Y eso me encanta, ¿no? Porque eso va a hacer que cuando se lo encuentre en el colectivo no tenga ese miedo, claro, a meter la pata o a, ¿viste? Total. Bueno, son raros, son rarísimos. Total. Te quiero llevar, si querés, a tu vida de cineasta, ¿no? Y esto, ya que estamos hablando de plataformas, una de las noticias de la semana fue esto, ¿viste? Que Netflix compró Warner. Sí, me enteré por lo hoy, tanto, ¿viste? Está bien. Claro. Entonces uno piensa, ¿cómo afecta eso a los cineastas? Vos, obviamente, estás muy metida en el cine independiente. Claro. ¿Cuánto te importa o no las plataformas? No me llamó mucho la atención. No te importa nada. No cambia el juego para el cineasta. No, seguramente sí, no tengo idea. Primero soy actriz, o sea, yo no hago películas. Entonces, medio me llaman y trabajo. Y hice mucho cine independiente. Por eso, claro. Nosotros dependemos más del Inca y de que funcione bien el Inca que de las plataformas, que ya se fue lejísimo. O sea, es algo como... Sí. De hecho, cuando HBO se interesó por la película, para mí fue una alegría porque no era algo que no nos imaginábamos. Eso te quiero preguntar. Cuando llega HBO... Sí. ¿Qué negocias vos ahí? O sea, ¿qué, yo soy aquí nada. Es el productor que suele, claro, el director que suele. Claro. Pero nosotros queremos que se vea la peli. Es eso. O sea, y el hecho de que esté en una plataforma. Lo que te da es eso, más visualización. Absolutamente. Claro. ¿Es la peli que más te transformó, digamos? Es mi peli más expuesta. Claro. Porque es eso, soy la mamá y no soy la mamá, es un personaje, pero soy yo. O sea, hay un quilombito, hay un matete hermoso. Es mi peli más íntima. Sí, qué vulnerabilidad. Oh, sí. Tenía un miedo. La charla del final, ¿ya la habían tenido alguna vez? No la habíamos tenido. Ah, me pareció. Ulises, la charla del final es una charla muy íntima, que tengo yo con la abuela, que no es mi abuela, que es la mamá de Ulises, en realidad, de Ulises Rosell. Y es lo no dicho en las familias, porque... La abuela se daba cuenta que Lisan tenía autismo antes que yo. Y no se animaba a decírmelo. Porque es muy difícil. Todo es muy delicado. Todo es muy delicado en ese momento del diagnóstico. En ese momento donde uno está muy frágil. Y Ulises me tiró pautas, me dijo, mira, si entra esto... y fue hermoso. Bueno, para eso sirve el cine, para hablar de las cosas que no se hablan en la vida real. Es que pensaba que... Fue súper conmovedora. A mí me conmovió un montón. Y después cuando la une con una tormenta, es como... Para mí es un momento súper conmovedor de la peli. Que pensaba que vos podés ser vocera de un tema como es la lucha de las personas con discapacidad. Podés expresar lo que a vos te pasa en tu caso como mamá. Pero vos sos... actriz, vos venís del mundo del cine, entonces que tu manera de marcar el lugar y decir algo y sea a través de el lo arte. Que vos haces, el arte, es como la manera, la huella tuya queda ahí. Bueno, si yo te puedo hacer 1000 notas, vas a hacer un video, pero pará, cuando yo hablo con lo que yo sé hacer. Eso es hermoso, porque el cine tiene otro lenguaje. Nunca fue nuestro plan que sea pedagógica la peli, si nosotros tenemos un montón de preguntas. O sea, bueno, pero un poco es esto del alivio que decías recién. El alivio. Vos tenés preguntas, pero yo también tengo preguntas. Entonces, saber que igual esto se vive así, con un montón de incertidumbre. Pero se vive así, sí, exactamente. Pero era lindo plantearnos en la película no ser políticamente correcto. Claro. De hecho, en un momento yo digo, pero si no habla, si Lisandro no habla. Yo eso no lo digo en la vida. Lisandro habla, che. O sea, cuando veo la película, digo, ponete las pilas. Claro. Lisandro habla a su modo, tiene su forma de conexión. Pero bueno, yo a veces, en una época, yo soñaba que tenía una conversación con Lisandro. En una época hace bastante. Y estaba re contenta en el sueño. Y cuando me despertaba, decía, uy, es un sueño. Y tenía una angustia y una frustración. Y ahí en ese momento me acuerdo que decía, che, esto no me está gustando. ¿Por qué yo estoy soñando el hijo que no es? En vez de, o sea, está bien mi inconsciente que haga lo que quiera, pero en mi consciente había algo que no me cerraba sentir tanta angustia. O sea, no me cerraba. Y ahí fue cuando hablamos con Ulises y dijimos, che, el tratamiento de Lisandro tiene que ser el que nos haga bien a los tres. No, el que le haga bien a Lisandro, porque en esa época yo estaba de un lado para el otro. Había dejado un montón de laburos porque sentía que se me iba la infancia y quería ponerlo todo. Y íbamos, pero una psicóloga que quedaba callada, o sea, muy lejos una de otra, y estábamos fusilados. Y cuando nos dimos cuenta de que el tratamiento de Lisandro tenía que ser el que nos haga bien a los tres, y no solo a Lisandro y después los papás hechos goma, ahí empezó a cambiar. Y ahí dejé de soñar. ¿Qué es lo que tenía? Porque ya lo quiero como es. Yo no quiero, claro, no claro. quiero tener una conversación con Lisandro. Me encantan mis conversaciones con Lisandro. Son surrealistas, son delirantes. Lisandro es un quilombo hablando. Entonces es muy divertido. Ahora ya no me pasa eso. Claro. Pero bueno, uno recorre un camino, ¿no? Y un poco de esas cosas está metido en la película, ¿no? Porque en la película me salió, si no habla. Eso quiere decir que, bueno, en algún momento pasó eso. ¿Qué es lo que pensás que más te enseñó ser la mamá de Lisandro? Respetar la diferencia. Primero el respeto a que una persona es diferente, ¿no? Al principio uno hace mucha fuerza porque tiene miedo. Claro. Uno tiene miedo de que no... De que no hable, de que no se pueda adaptar a la sociedad, de que no tenga una vida independiente, está llena de miedos. Entonces, pero cuando te ubicas en la diferencia, decís, che, mi hijo es diferente. Punto. Vamos a ver cómo nos conectamos con esta preciosura que es diferente. Además, yo adoro la diferencia de Lisandro. Creo que ese fue mi mayor aprendizaje, respetarlo, o sea, respetarlo. Y vos siempre te he escuchado en las notas decir, Lisandro es un chico muy feliz. Sí. Y tiene una felicidad admirable, porque tiene una felicidad muy transparente, muy ingenua y muy simple. Eso es muy admirable. Es simple su felicidad. Él necesita su familia y su escuela. Es su estructura, ¿no? Es la estructura que nosotros le dimos. Obviamente trabajábamos para que su rutina, uno hace eso, pero le armamos esa estructura. Si él tiene a su familia y a su escuela, es feliz. No necesita nada más. No necesita nada más. Entonces, yo necesito un montón de cosas. Claro. Entonces, es hermoso también esa felicidad tan simple que tiene. Presente Continuo se llama la peli. La pueden buscar en HBO. HBO Max. HBO Max, sí, por exactamente. Ahora. Latinoamérica, para todo Latinoamérica. Y va a ayudar un poco a la empatía, que es lo que necesitamos todos, para que ustedes, que están tirando del carro pesado, que se cumpla la ley de emergencia de discapacidad, nos puedan dar un resultado a todos que estamos gracias. Esperando, que se cumpla. Que se cumpla. Miércoles 18:30 horas en Plaza de Mayo nos juntamos Discapacidad y Garrahan. ¿Hay algún momento del día o del momento de la semana donde decís, che, tengo ganas de meterme en un proyecto de la Valentina pre toda esta lucha? Me encantaría. Lo que pasa es que, viste, que el encasillamiento. Pero me encantaría. Este año fue asfixiante en un momento para mí. O sea, dame una obra de ficción donde dame haga... otra cosa. Sí, totalmente. Sí, me pasa. Igual, pará, te encasillaban. Siempre te encasilla. Y están bienvenidos, ¿eh? Claro. Mientras tenga laburo, me encasilla. No, pero... Castillame en un laburo. Claro. Pero de hablar de elegir un personaje que no tenga nada que ver con esto. Soltera, mira. Soltera, fiestera. Yo también quiero. ¿Me llamás? Sexo. Claro. Vamos por esa para 2026, ¿eh? Por favor. Valentina, muchísimas gracias por haber venido. No, me encantó. Muchas gracias. Estamos juntos en este Perros de la Calle de 8 de diciembre. Calculo que vamos a poner música a esta hora. Sí, y armar el arbolito ahora en el corte. Dale. Felices fiestas. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Perros de la calle. Charlas. Pero de especialidad. Amigos, y nos vestimos de fiesta porque estamos en la celebración del cumpleaños número 100 de Corona. Wow. En un lugar maravilloso en Mendoza. Y estamos con el responsable de la plataforma de Corona Sunset en Argentina. Un aplauso para Fran. Wow, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Creo que el festejo nos lleva a poder trasladar esta experiencia que es el Corona Sunset a lugares icónicos de nuestro país. Para los que no conocen qué es un Corona Sunset, ¿de qué se trata y por qué estamos en este balcón a Mendoza, a la ciudad, y no estamos encerrados quizás en un lugar, en un boliche? Es la experiencia de poder vivir la naturaleza, de festejar con amigos en un entorno natural, con estas vistas increíbles, con gente que viene a disfrutar con nosotros y con esta marca que un poco lo que transmite es desconectar y poder conectar con la naturaleza. Nos encanta recorrer Argentina,

Tu relación está medio ahí, al borde del tenemos que hablar. Perros de la calle, Carmelo Resorts, Spa, te traen último tiro. Entrá a nuestro Instagram, @perroscalle, y participá por una escapada a Uruguay para intentar un último tiro en la pareja. Cumplí los requisitos y comentá por qué mereces ganar. Podés salir seleccionado para contar tu historia en vivo acá, en Perros de la Calle, donde vamos a definir el ganador del premio, que incluye, escuchá, Sí. Alojamiento por dos noches para dos personas en Premium Suite de Carmelo Resort Spa. Pero. Ida y vuelta en Colony Express. Pa. Comidas, actividades y más. Carmelo Resort and Spa. Ay, paraíso quiero. En el bosque, Fío. Por favor. Vamos. Hay que hacerse baños de bosque. Aprovechen quienes ganen. Mira qué lindo. No se rían. Baños sí. de bosque. Baños sí, baños en el bosque. Che, hoy. No, ¿alguien sabe si Pandera tiene datos o Wi-Fi? Yo, por lo que tenía entendido, no está en un lugar sin señal. Sí, porque estás... tiene ¿Vos señal. ¿Vos estás esperando un mensaje? Es que te diga, ¿cómo muy son, bien, muy mal. Hay un momento donde tiene señal fuerte. Sí. Cuando se dan algunos resultados, y hay un momento donde... Se le corta. Se le corta, para, pero... tiene el doble tilde azul. ¿Vos le mandaste? No, yo no le mando. Ponele buen día. No, yo mido su comportamiento. Ah, está bien, vos analizás. Preguntale dónde está Paredes en el No, mensaje. No voy a preguntar nada. Porque yo allá no se lo vio. Bueno, suave. Bueno, nada, solamente quería decir eso. Nos quedamos eso. Fuera de la libertad ahora, Jairo. Sí. ¿Estás contento? Yo estoy feliz ahora sí. Por lo último que pasó, pero el año ya venía jodido, no se iba a arreglar con esto. Y también se terminó el año de la Fórmula 1, sí. Sí, en el día de ayer, que tuvimos el último gran premio del año, 24 carreras, una temporada larga para la Fórmula 1, pero algo que nos gusta mucho a los fanáticos es que se defina en la última carrera, que no venía pasando porque venía liderando tanto Max Verstappen a partir de 2021, que fue la última así gran definición Hamilton-Verstappen Esa que tuvimos, terrible. Que llegaron empatados en puntos a la última carrera, bueno, desde ese momento que no teníamos una definición tan ajustada, porque además Lando Norris ganó el campeonato, pero por 2 puntos, nada más de diferencia con Verstappen, todo el mundo especulando en qué momento podría Verstappen haber ganado esos puntos, bueno, la temporada es muy larga, no fue por una circunstancia en particular, muchos dicen Max fue el mejor piloto, pero finalmente el campeón fue Lando Norris y lo tiene merecido también, porque además tuvo el mejor auto todo el año, o sea, McLaren hace rato que se había coronado campeón de constructores, que son los dos campeonatos que tiene la Fórmula 1, y decíamos, se definió por 2 puntos, le alcanzaba con el podio nada más a Lando Norris, no tenía que ir a pelearle la victoria a Max Verstappen, y eso fue lo que hizo, porque la carrera la ganó Max. Se notó un poco eso, ¿no? Como muy tranquilo. Y me parece bien. Pásenme hasta acá, hasta el tercero hoy. ¿Para qué arriesgar? ¿No? Es que, ¿para qué arriesgar? Tal cual. Y el compañero de Max, que podría haber hecho algo, dijo, déjenme a mí, yo sé qué hacer. Lo pasaron como un alambre caído. Se extrañó mucho a Checo Pérez en el día de ayer, seguramente en Red Bull, porque Checo era el gran ministro de defensa. Me encanta. Que tenía a Verstappen en el año 2021. Gran ayuda también Checo para que Max pudiera ganar el campeonato de ese año. Después tuvo un auto sumamente dominante, pero ayer Yuki no hizo absolutamente nada. Y no solamente eso, hubo polémica, porque Lando Norris lo pasó por afuera de la pista. Te escuché a vos, querías que sancionen a Lando Norris. A ver. Estás de ese lado. Estoy de ese lado, ¿por qué? Porque no se puede pasar por afuera de la pista. Creo que las reglas se tienen que aplicar a todos por igual. Sí lo sancionaron a Tsunoda, porque ¿qué pasa? Tsunoda, que es el compañero de Max Verstappen, venía defendiendo la posición y en esa defensa de la posición se mueve bajo la frenada, que esto es lo que tiene prohibido la Fórmula 1 y es penalizado, lo cual me parece bien. Le dieron 5 segundos a Yuki. Cuando se frena, tenés que frenar recto. En realidad, nosotros decimos barrer la pista, no podés ir moviéndote, digamos, en la medida en que otro piloto te está intentando pasar, porque se entiende que es una maniobra peligrosa, y por eso fue penalizado, porque además lo hizo más de una vez. Claro. ¿No se puede hacer eso, que te tenés que dejar pasar? No es que te tenés que dejar pasar, qué raro. Si vos ves que te están por pasar y te movés de prepo a propósito para que no te pasen, no se puede, eso es moverse bajo la frenada, se puede hacer una vez... Pero Tsunoda lo hizo como 3, 4, 5 veces. Se iba moviendo todo el tiempo, claro. Y por eso fue penalizado. Ahora, no es que fue penalizado por sacar a otro piloto de la pista. Ese es otro tipo de penalización. Por eso me parece que Lando Norris también tendría que haber tenido la penalización. No por Lando Norris en sí. Porque la gente dice que... No, porque sos hater de Lando Norris. Pero pará, no. Sí, un poquitito de la rueda. Porque a mí un amigo que le gusta la Fórmula 1 mandó una foto a un grupo. Yo no entré en polémica, pero un poquitito de la rueda tocaba todavía la línea blanca. La pero no tocaba la línea blanca en este caso. No pasó. Y ya hay precedentes de pilotos penalizados, incluso cuando el piloto adelante se movía bajo la frenada. Entonces quedó como raro. Iba a ganar Lando Norris igual. O sea, que quede claro esto. Pero para, ¿no? ¿Vos qué querías? ¿Vos qué hubieses hecho? ¿Le hubieses dado sanción a Lando o Lando tiene que devolver la posición? ¿Cómo es eso? No, Lando tendría que haber devuelto la posición, pero en el caso de no haberla devuelto, que fue lo que sucedió, era penalización. Yo creo que era penalización para Tsunoda, o sea, coincido en eso. pero creo que también Lando tendría que haber sido penalizado, lo cual, digo, no hubiese cambiado el resultado en absoluto, porque Leclerc estaba muy lejos con la Ferrari, claro, no llegaba mucho más. En todo caso, Piastri lo podía dejar pasar. O sea, el campeonato iba a ser de Lando Norris sí o sí, y es el número 35 para la Fórmula 1, se suma a nombres históricos, también ganadores en McLaren, Ayrton Senna, Alain Prost, Emerson Fittipaldi, Lewis Hamilton, Mika Häkkinen, bueno, un montón de campeones, y Lando ahora tiene su primer campeonato. Bueno, Fangio en su momento también con escuderías distintas, pero al fin y al cabo, bueno, un poco lo que queríamos sobre el final, que se define ahí con lo justo. Franco terminó al final. Todavía está corriendo, Franco. Sí, todavía está corriendo. Bueno, un fiel reflejo de la temporada, básicamente, sí, para Franco Colapinto y para Alpine, que por primera vez como equipo termina último en el campeonato de constructores. Lejos, tranquilo. Con 22 puntos nada más. Todos de Gasly, básicamente el compañero de Franco, con un auto. ¿Quién era el último habitualmente? Ese que nunca elegís en el jueguito, porque es muy malo el auto. Mirá, Latifi era. Había, claro, Williams, exactamente, con Latifi, tal cual, la tiene clara Ari. Terrible, Latifi. Williams en su momento estuvo muy mal. Bueno, Sauber del año pasado también estuvo muy mal. Pero en las regulaciones de esta temporada, que empezaron en el 2022, Alpine había terminado cuarto. O sea, empezó muy bien con el cambio de regulaciones y terminó muy abajo. El año que viene, lo positivo es que van a cambiar otra vez las regulaciones después de 4 años, y ahí es cuando empieza la expectativa y la esperanza de que Franco pueda remontar con un auto. El año que viene ponen la plata los de Alpine para mejorar el Duna. Mirá, no mejoraron todo este año poniendo la excusa de que estaban trabajando en el auto 2026. Por eso, o sea, yo la leí esa. Claro, si hace tanto que están trabajando en el auto 2026, bueno, se supone que va a ser un buen auto. No sé si un auto para ganar carreras, tampoco la pavada. No, puede que sí, puede que sí, pero sí, por lo menos para pelear los puntos. Yo te pregunto, si todos se arrancan en igualdad de condiciones y ahora hay uno que tarda un segundo 8 en cambiar una cubierta y los otros, y Alpine tarda 5 segundos, para, no sé, ¿por qué ahora que ponen todo a cero va a mejorar Alpine más que lo que van a mejorar los otros? Es que son cosas distintas. Por un lado, tienen que mejorar el auto, que es lo más importante. Después, obviamente, tienen que mejorar las paradas en boxes. Va a haber un recambio de gente bastante importante. Se llevan gente de equipos importantes como Red Bull, como McLaren. Empiezan a traer económicamente también, diciendo, che, te pagamos mejor, venite al PIN. Y traen mecánicos que por ahí puedan llegar a ayudar un poco más en ese sentido. Pero al fin y al cabo, la clave es el auto. Claro. Y va a tener motor Mercedes. Ahí está la clave para el año que viene. Gasly le tiró un lindo mensaje, ¿no?, en la radio. Sí, dijo, no lo quiero más, este auto, el año que viene no lo quiero tener ni cerca. No quiero ni ver, dijo. Claro, no lo quiero ni ver. Franco que decía, gracias a Dios que se terminó esta temporada, ya no podían más los pilotos. Y en esta carrera interna del equipo, ¿parten los dos con la misma calidad de auto o como ahora uno va a tener un mejor auto que el otro? No, en general, cuando arrancan la temporada, el auto es igual para los dos. Después, cuando uno empieza a mostrar mejor rendimiento, bueno, en ese caso quizás el equipo se inclina, si es que tienen más chances de pelear con uno que con otro, a hacerle un auto más, digamos, al estilo del piloto número uno, ¿no? Pero eso pasa generalmente en equipos que están peleando cosas tipo realmente Max importantes, tipo... y Tsunoda. Claro, ahí como Max con Tsunoda, como Max con Checo en su momento. En el caso de Alpine, yo creo que van a tener autos muy similares y cada uno se va a ir adaptando al estilo que tenga, porque va a cambiar todo. Se supone que un piloto como Colapinto, ponele, le toca esta posibilidad, está corriendo Fórmula 1, está todo el mundo enganchado, pero le toca una escudería muy floja. Si lo pensás como, qué sé yo, como un futbolista, está en una liga de Europa importante, pero está en un equipo que no pelea nada. Tiene que tratar de destacarse él, hacer lo que pueda y que lo vea un grande para aspirar a seguir creciendo. ¿Cuál sería la mirada en la carrera de un piloto cuando le toca un equipo como este? Y siempre tenés que mostrar muñeca donde puedas, ¿no? Ponele, Alpine en clasificación fue un poquito mejor este año que en carrera, ¿no? Por eso Gasly tuvo 10 apariciones en Q3, que es en el top 10, digamos, que tienen en la clasificación. Entonces, encontró esa manera de mostrarse un poco más, a pesar de que después en carrera no terminaba dentro del top 10 o hubo muy pocas oportunidades en las cuales pudo hacerlo. Creo que Franco tiene que encontrar esa manera de ganarle a Gasly, que es su compañero de equipo. Y si es un auto mejor, esto que decíamos, esperemos que esté dentro del sexto, quinto puesto, bueno, ganar algunas posiciones y algunos puntos. Siempre en la Fórmula 1 sumar puntos, aunque sea uno, terminar décimo, siempre te posiciona en otro lugar, así que sería interesante que pueda hacerlo el año que viene. O sea, el objetivo 2026 es meter puntos. Sí. Ahora, no es un poco conservar el asiento. Punto, ¿no?, te diría. Punto. Punto. Sí. Punto. Me parece que tiene eso, ¿no, Franco? O sea, lucha con conservar el asiento, ¿o no? Básicamente, sí, carrera a carrera. Por eso la tranquilidad cuando firmó en Brasil, que todo el mundo estaba esperando el anuncio finalmente del equipo. Bueno, estar tranquilo, Franco, va a empezar a finales de enero los test en Barcelona, donde van a probar estos autos nuevos que cambian completamente con los de este año. Ya no vamos a tener DRS. Eso te iba a preguntar. Se acaba el DRS. Se acaba el DRS. Yo no sé ni lo que es, chicos. O sea, yo estoy escuchando el bimbón y diciendo, quiero hacer algunas preguntas, sí, de personas que no saben nada. O sea, no sé ni cómo es una penalización. O sea, no tengo ni idea. Era, uy, pero tenemos para hacer un programa entero. Un tutorial tenés que ver. DRS es cuando se abre el alerón trasero. Es el Drag Reduction System, que es el sistema que reduce la resistencia del auto y te hace ir unos 10, 15 kilómetros más rápido en algunas zonas de determinados circuitos. Para poder pasar. Bueno, el año que viene eso no va a estar y van a hacer las pruebas a partir del 26 de enero en Barcelona. Muchísimas gracias, Flor Andersen. Ponemos música, ¿te parece, Leo Pillows? Por el Lord. Artista del próximo Lollapalooza. Gracias, Leo. Van a Play Radio Oficial. Super cute en este caso. All the magic we gave off, all the love we had and lost. And in my head, the visions never stop. These ribbons wrap me up, but when I reach for you, there's just a supercut. In your car, the radio up. In your car, the radio up. We keep trying to talk about us. I'm someone you may be my love. I'll be your quiet afternoon crush. Be your violent overnight rush. Make you crazy over my touch. But it's just a supercut of us. Supercut of us. Oh, it's just a supercut of us. Supercut of us. And cars, all the stages and the stars, I turn all of it to just a supercut. Cause in my head, I do everything right. When you call, when you call, I forgive and I fight. Because all of the moments I play in the dark, we were wild and fluorescent. Come home to my heart. In your car, the radio up. We keep trying to talk about us. Slow motion, I'm watching our love. I'll be your quiet afternoon crush. Be your violent overnight rush. Make you crazy over my touch. But it's just a supercut of us. Supercut of us. Oh, it's just a supercut of us. Supercut of us. When you call, I forgive and not fight. All the moments I play in the dark, I'm fluorescent, come home to my heart. Calle, esté donde estés, sos parte. Urbana Play 104.3.

Renault Kardian. El cambio ya empezó. Conoce más en Renault.com.ar. Pagando tus facturas en Pago Fácil, ya estás participando por un palo por semana. Un divino canuto de guita que no se declara ni a tu pareja. Pago Fácil, te conviene más. Promoción válida desde el 1 del 11 al 14 del 12. Consulta bases y condiciones en pagofacil.com.ar/promocan. Descubrí el sabor único de Martín y Mann probando sus productos artesanales elaborados con amor y dedicación. Ofrecen desayunos a domicilio, catering sociales y corporativos, abastecimiento para restaurantes y cafeterías. Los podés visitar en Mi Ventanita con su centro de producción a la calle todos los días en Roosevelt 5415 Villa Urquiza. Seguilos en Instagram en @martin_iman. Pagando con tus tarjetas de crédito BBVA, juntas millas con cada compra. BBVA, tu banco de mañana. Discúlpame, locutor. Sí, decime. ¿Vos me estás diciendo que las croquetas de mi perro Balú? Pagalas con BBVA. ¿Y si me quiero dar un gustito en pilcha? Paga con BBVA. ¿Un kilo de brótola? Se entendió, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Es por ahí? Es por ahí. BBVA, tu banco de mañana, hoy. Consulta términos y condiciones en bbva.com.ar. Urbana Play 104.3. Me gusta el color de tu pelo, tus labios son caramelo, ver tus ojos, ver el cielo. Urbana Play FM.com. Y cada vez se ve más bueno. Toma lo quito, me todo a mí. Me gusta si me encanta. Somos la radio que ves. Acá estamos a las 11:15 en esta mañana. José, ¿qué onda el calorón del fin de semana? ¿Ya fue? Sí, vuelve más o menos el jueves o el viernes. Volvemos a tener un adelanto de verano. Así es el final de la primavera, así es diciembre. Puede tener dos días de verano, dos días ¿sí? De... Sí, en el me medio. Me acordaba más caluroso. Todo verano. Es que está bastante fluctuante, la atmósfera está bastante dinámica y eso hace que cada dos, tres días pase un frente frío y genere lluvias. Así que, de hecho, la regla para esta semana es buen tiempo, lluvia, bueno... Voy a decirlo al tinto. Sol, lluvia, sol, lluvia, claro, sol, lluvia. Porque buen tiempo todo, para mí es lluvia, Flavio. Por eso, entonces como yo sabía que vos estás armando el arbolito y estás con los adornos ahí sí, todo el tiempo, claro, moviendo los adornos de acá para allá, sí. Te digo entonces, un día va a llover, un día no, un día va a llover, un día no. Bien, después ampliamos ahí. Hoy no, por ejemplo. Hoy será no. Lo importante de decir claro. Cómo empezaba la racha. Hoy no, mañana sí, pasado no. ¿Así? ¿Están así? Pero poquito, ¿no? De lluvia, poquito. Así. Mañana acá sí. Después le voy a hablar, pero está complicado el litoral hoy. Ah, ¿no? Sí, ¿no? Y seguí porque claro. Me acabo de atragantar con un muesli. Gente, está con nosotros Tobías Nahuel Cieliki, más conocido como Tobica, a quien recibimos con un aplauso así. Buenos días, ¿cómo va? ¿Cómo andás? Bienvenido. ¿Cuánta juventud, Sí, ¿no? Sí. ¿Qué edad? Tengo 19. Ahí está. Le iba a preguntar nombre y colegio, pero no debe tener ni idea de dónde venía. Siempre hay alguien más joven que uno, ¿viste? ¿De dónde? Claro, al fin. ¿Qué sería? No, había un programa que era Domingos para la Juventud. Esto sí. Lo dice en un evento de videojuegos. Hace poquito dije, hombre y colegio, haciéndome gracioso. Y decía, ¿para qué me preguntaron? Te lo dijeron. Y como participaban yo estudiantes. Yo llegué hasta para darse. Bien, agarró lo que quería, está bien. No, pero ahí no llegué ni yo, tengo 38. Nombre y colegio, eran estudiantes que competían por el viaje egresado. Cuando lo saca, ya sé, yo gané un viaje a Aruba. Pero dale, Fío, ¿qué sos? ¿Te haces TikToker? No, no. ¿Naciste con TikTok? Déjame hinchar. Pará, yo gané en uno de esos, en el último pasajero me fui a Aruba. Bueno, pará. No me decían nombre y colegio. Es que el último pasajero es hijo. Para vos Silvio Soldán es Guido Casca. Exactamente, porque yo me ese es el cambio generacional. El rector del colegio era el profesor de historia y dijo, no me hagan pasar vergüenza, este colegio no puede ir a competir en ese lugar. Entonces no nos preguntaban por el colegio, entonces era nombre. Pero no, no me hagan sin colegio. Lo que pasa es que no me hagan pasar vergüenza. Domingo mi directora me decía, ganen o no vuelvan, me decía mi directora. No, callate, nos dijo, te llevas historia si te vas derecho. Y yo me fui derecho, me fui a Córdoba, ganamos en el momento, nos fuimos derecho y me nos hizo llevar un cuatrimestre de historia, un trimestre, no sé. Por suerte está Tobica acá. La Tobica se pregunta, ¿a dónde vine? Es esta gente que va a hablar sin darme pelota. Perdón. Lo que pasa es que me agarró la juventud. Sí, la juventud te agarró por ahora y es real, ¿no? 19 años. Sí, me agarró, es real. La estoy transitando, digamos. Escucha, ¿qué hay de cierto que, entre otras cosas, te hiciste viral por este video de TikTok? ¿No? A ver, fíjate. Ahí lo vamos a compartir. Día 2 intentando pegar el folclore moderno en Argentina. Ni el RKT, ni el trap, ni la cumbia, o sea, los géneros más pegados de nuestro país, toman las raíces de nuestra música. Hola, soy Tobico, un cantante argentino 18, y este miércoles 14 a las 8 saco este tema, escuchá. Está sentado en una reposera. Quiero verte a la cara, comer tu lado, hablarte cerca sin él. Quiero verte con... Ahí está Tobica. ¿Cómo le dijiste al género el folclore moderno? Folclore moderno. Un invento ahí como para hacerlo un poquito marketingero, pero me parece que lo representa igual un poco porque es básicamente folclore dentro de la actualidad o como se le quiera llamar. Y es eso. Sí, claro. Al fin y al cabo es eso. ¿Y cómo es? Sí, dale. Hubo algunos intentos, ¿no? De meter el folclore por ahí, no sé, de traperos, ¿no? Hace poquito, por ejemplo, Litquila creo que lo hizo, ¿no? Ah, bueno, el último disco de Milo J. Milo J, ni hablar, obvio, claro. Sí, obvio. Eso ya es como el acercamiento así más grande. Uh-huh. Me parece que los otros casos, como de Litquila o claro, otros más que no recuerdo en este eso, momento. No, Casu. Son más como. Bueno, Casu ya es también como un acercamiento así como el de Milo. Uh-huh. Me parece que son como tomar samples directamente y. Claro. Pero ya es como algo puramente trapero, me parece. Exacto, claro. O sea, es meter adentro del trap un guiño. No, lo tuyo es diferente. Sí, es como, no sé, como Fito en giro, ponerle que mete un arreglo de tango, bueno, lo mismo. Claro. Insólitamente vos naciste en el 2006. Sí. Claro. Es insólito, ¿no? Que alguien pueda haber nacido en el 2006. No, que es insólito tener 19 años. ¿Por qué habla de Fito, giros? O sea, yo entiendo, Fito lo tenemos que conocer todo. Conocés el amor después del amor, pero ya giro, ya. ¿Cómo es tu cultura musical? ¿Dónde nace? No, la verdad que siempre escuché música bastante vieja y hasta hace 2-3 años que empecé a escuchar como. Describí trap. Vieja. Sí, describí vieja porque puede haber gente ofendida, ¿eh? Estamos a nada de que haya gente ofendida. No, más joven que. Más música vieja, que vieja, más vieja que Fito también. Claro, claro, claro, claro. Pero a ver qué consumías de chico, qué escuchaban en tu casa. En mi casa, lo que más escuché siempre es música brasilera. Ajá. Tipo Chaván, Caetano Veloso, como todo el tropicalismo así brasilero. Uh-huh. Y también folclore, obviamente, pero más que nada música brasilera, me parece. ¿Y cuando vos tuviste tu primer contacto con un instrumento, con la música, cómo fue? Mi papá es profesor de canto, es mi profesor. Bien. Y de vos también, de otras personas, obviamente. también es guitarrista, cantante, entonces desde chico que yo estuve como en contacto con yendo a peñas o a bares y capaz me subía a tocar el triangulito o lo que fuera, que claro, con lo que pudiera aportar, digamos. Claro. Y nada, esos fueron así mis primeros contactos con la música. ¿Y del folclore vos qué consumías de chico? La verdad que no tengo idea porque no me acuerdo, simplemente yo escuchaba una guitarra ahí en 6x8 y decía, esto es folclore. Creo que hace 2-3 años que empecé a escuchar como conscientemente y decir, me gusta esto es folclore o esto no. A ver qué. Y por ejemplo Rally Barrio Nuevo fue un descubrimiento así que me copó mucho. Y después, como de los más clásicos, así, la Sole creo que también siempre me gustó. Y en tu mundo de amigos de la misma edad, esos que insólitamente nacieron en el 2006, ¿compartís escuchar folclore o ellos están por otro lado? Justo folclore no, pero sí bastante rock nacional, capaz así, Fito, Charlie, Spinetta, como que en mi colegio se consumía bastante eso, sí. Y se supone que vos con eso haces tu música, con lo que te surge, y de golpe decís, che, hay que pegar en TikTok para que me den bola escuchando los temas. ¿Cómo haces ese mix? Y bueno, esa es la parte más difícil, claro, como la que más me tengo que poner el moño, ¿no? Me tengo que regalar ahí un poco porque no me gustaría subir los temas y que lo escuche todo el mundo y ya está. Claro. Pero bueno, hay que ceder un poco de ahí del alma de uno para los temas que lo tienen que tener gente. Challenge. Sí, no necesariamente. O sea, con que lo use la gente ya maravilloso. Hagámoslo a la antigua, entonces. Primero lo escuchamos. Dale. Y después seguimos hablando de cómo llegó a la música que nos va a regalar ahora Tobías. ¿Y con quién estás, Tobías? Porque estoy con no lo presentamos. Chucky, Marco Musarino. Con Chucky. Hola, Chucky. Bueno, ¿qué temas vas a hacer? Primero vamos a ir con Cielo Rosado. Dale. Es un tema. Es folclore moderno. Ponele. No lo encasilles. Él dijo. Te me apareces a esta hora, cuando ya está el cielo rosado. Te me apareces a esta hora, sabiendo que muero de amor. Y mi vieja te quiere en mi barrio, y mi abuela que le hable de vos. Y te cuento que ahora soy sabio, pa' vivir encontré una razón. La razón de vivir tranquilo, de vivir meditando un río. La razón de cuidar lo mío, de aceptar este amor perdido. Y sin vos, sin vos, sin vos, caminando estas calles con luz de luna. Sin vos, sin vos, sin vos, recorriendo mil pueblos como una mula. No, no, no, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no. Hey. Te me apareces hasta ahora, cuando ya está el cielo rosado. Te me apareces hasta ahora, sabiendo que muero de amor. Y mi vieja te quiere en mi barrio, y mi abuela que le hable de vos. Y te cuento que ahora soy sabio, pa' vivir encontré una razón. La razón es cantar, ir cantando por todos los barrios, por cada rincón de mi casa. Busco cruzarte en un sueño y que al fin me expliques qué te pasa. ¿Qué te pasa? Ey, decime qué te pasa. Tengo las neuronas quemadas de tanto pensarte en la plaza. No, no, no, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no. Te me apareces a esta hora, cuando ya está el cielo rosado. Te me apareces a esta hora, sabiendo que muero de amor. Y mi vieja te quiere en mi barrio, y mi abuela que le hable de vos. Y te cuento que ahora soy sabio, pa' vivir encontré una razón. Te me apareces a esta hora, cuando ya está el cielo rosado. Te me apareces a esta hora, sabiendo que muero de amor. Y mi vieja te quiere en mi barrio, y mi abuela que le hable de vos. Y te cuento que ahora soy sabio, pa' vivir encontré una razón. Te me apareces hasta ahora, cuando ya está el cielo rosado. Te me apareces hasta ahora, sabiendo que muero de amor. Bien. Bien. Ah. ¿Sabes que esto va a sonar en el Lollapalooza 2026? Sí. ¿Estás en el lineup de Lollapalooza 2026? ¿Así como así? Así como así. Surgió. Y bueno, vamos a tocar ese tema. ¿Te va a temblar un poco la pera? Y sí, pero bueno, hay que meterle para adelante. Escuchame, estás lanzando nuevo video, ¿no? Sí, hace una semana, no sé cuánto exactamente, semana y media creo, que saqué el video que lo dirigió Martín Guzmán en YouTube. El tema ya había salido hace un mes. Y nada, es Mi China. No, Mi China es el anterior, que también salió hace un mes, así que no está cerrado. ¿Y el nuevo cuál es? Se llama Chica Hippie. Chica Hippie. Pero con K. Bien. Pequeño detalle. ¿Y por qué? ¿Lo tenés para cantar? Lo tenemos para cantar. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque queda más lindo con K. Ah, como Tobica, todo K. Exactamente. Y no te persiguen por Cuca. Me persiguen por Cuca, sí, claro, por supuesto. Obvio, obvio, perfecto. Muy bien. Y bueno, está bien. Muy bien. Me levanto, prendo uno, te preparo el desayuno. Te despierto con un besito en la boca. Después vamos para el laburo en el 151. Y al oído me decís que estás re loca. No, ella es fan del piti. Porro con tabaco, siempre miti, miti. Sábado a la noche vinito con priti. Creo que me gusta esa chica hippie. No, estamos locos, locos los dos. Pero locos, locos de amor. No es como las demás, tiene esa vibra especial. No, estamos locos, locos los dos. Pero locos, locos de amor. No es como las demás, tiene esa vibra especial. Qué lindo le queda ese flequillito. Se acuesta desnuda y pica un coquito. Los labios manchados de vino tinto. Romances como el nuestro ya están extintos. Me mata cuando usa ropa de varón. Y mi pantalón le queda pintón. Me robaste el cora mano armada. Corazón, ahora que sos mi bombón. Colgaré en mi habitación un cuadrito con tu cara. No, ella es fan del piti. Porro con tabaco, siempre miti, miti. Sábado a la noche vinito con priti. Creo que me gusta esa chica hippie. No, estamos locos, locos los dos. Pero locos, locos de amor. No es como las demás, tiene esa vibra especial. No, estamos locos, locos los dos. Pero locos, locos de amor. No es como las demás, tiene esa vibra especial. ¡Bravo! Buena. ¿Existe la chica hippie o es todo poesía? ¿Qué preguntón? Existe la chica hippie.

Somos la radio que ves. Tu experiencia online necesita conectividad perfecta. Movistar Fibra presenta a Ari Hergot y todas las novedades del mundo de los eSports y gaming en Perros de la Calle. Movistar Fibra es el único que te asegura velocidad simétrica, la misma de subida y de bajada en todos los planes. Hacé videollamadas, jugá online y trabajá desde la nube sin cortes. Movistar Fibra es internet simétrica. Conoce más en movistar.com.ar/fibra. Y el señor José Bianco tiene una información de último momento. Sí, porque hay alarma de terremoto a nivel mundial sobre las costas de Japón, en el noreste de Japón, 7.2. Hace menos de 10 minutos se dio un temblor en el mar. Y sabemos que esto, no tan lejos de, para que se ubiquen en el mapa, de Fukushima, un poco más hacia el norte inclusive. 7.2 activa las alarmas de tsunami, de 7 para arriba ya el fondo del mar puede generar olas que después terminan pocos minutos después impactando si se dan en la costa. Por el momento lo que se activa inmediatamente es que el suelo tembló. Veremos cómo irán evolucionando. En un ratito lo vamos a tener bien actualizado, los datos sobre los alertas de tsunami, pero en un rato lo desarrollo. Claro, uno dice, lo apasiona a José la meteorología, saber si hay un temblor allá cerca de Japón. Y vos decís, eso es el mundo de José. Claro. Sí. Y ustedes no están ni cerca de entender lo que es la cabeza de José en el momento en el que Ari Hergot presente a su invitado de hoy, que lo tiene loco desde hoy las 8 de la mañana. Sí, sí, se enteró y ya no para. Le cambió la cara. Impresionante. Sí, le contó lo que está jugando y todo, porque claro, vamos a hablar de jueguitos, vamos a hablar de videojuegos. Y uno de los grandes videojuegos de la historia, yo no tengo ninguna duda, uno de los grandes videojuegos de la historia es el Football Manager. Sí, hay una nueva edición, el Football Manager 26 ahora. Pero bueno, acá decidí traer a alguien muy vinculado al mundo Football Manager desde hace mucho tiempo. Para recordar qué es el Football Manager, porque no es un jueguito de fútbol. Claro. Más respeto, ¿eh? Pero quiero acercar a la gente. Por un ratito no vamos a usar diminutivos, diminutivitos, ni nada que pero pueda herir. Es una copita de vino, un juguito. Eso sí, no pasa nada. Exacto. Acá, jueguitos, las pelotas. No, bueno, jueguito, pero bien, ¿sabes qué pasa? Que los que jugamos a los jueguitos nos podemos decir jueguitos, pero reconocemos a alguien cuando dice jueguito minimizándolo. Pero no es el jueguito de fútbol donde yo puedo ver. Te pido ponerse en la piel de un director técnico de fútbol. Bien. Con las preocupaciones que puede tener un director técnico de fútbol. No jugás a meter un gol en el otro arco vos con los jugadores, sino que lo que haces es armar con las herramientas que tenés, elegir jugadores, hablarles de una manera que los potencie, motivarlos, bien, vigilarlos, que no se vayan de joda, estar atentos a cosas, ponerles tranquilo, sanciones. Es la columna de Ari, yo sé que te sale la pasión. Si tienen comportamientos antideportivos, vos vas llevando a tu equipo desde cuarta categoría de un país de cuarta hasta ganar la Champions. Todo eso es posible gracias a gente como el señor Facundo Delgado, que es Chief Scout en Argentina del Football Manager. Así que vamos a hablar de todo, si es que José te deja. Vamos a hablar de qué es el Football Manager. Pará, esta pregunta, Facu, antes de todo, bienvenido. Gracias, gracias a todos por invitarme, muy contento de estar acá. Esta pregunta te hacen muchas veces seguramente, ¿no? Como la de Jairo. ¿Qué es el Football Manager? ¿Qué es el jueguito? ¿Qué es el jueguito? Sí. Bueno, como explicaba José, está bastante atinado y realmente es un juego que excede lo que es el concepto de jugar a un videojuego. Es una gestión de recursos, de un plantel de distintas personalidades que te ponen el rol de un manager, de un técnico como hacemos nosotros acá en Argentina, y te enfrenta a tomar decisiones todo el tiempo, adaptarte y que la computadora se adapta a vos y vos tenés que ver cómo sobrellevarla, a diferencia de otros juegos donde vos controlás el joystick y es toda una cuestión de skills, de tu capacidad muscular y demás. Acá es todo mental. Claro, mental, uno piensa mental. Piensa en jugar fútbol y piensa en el FIFA, no en el clásico, ¿no? 11 versus 1, con este vas rápido, con este pase largo, con este pase corto. R2, tirado. Esos son jueguitos. Esos son jueguitos. Claro, acá, nosotros cuando vemos al Football Manager, ¿qué vemos en la pantalla? En la pantalla vos lo que vas a ver es una reproducción simulada en tiempo real de cómo se da el partido. Vos podés elegir en 3D o en 2D, que son las famosas fichitas. Personalmente me gusta más el 3D porque la experiencia es mucho más inmersiva y vos lo que vas a ver son los jugadores de tu equipo jugando contra la computadora, contra el rival, y llevando adelante las instrucciones que vos le das. Si vos le pedís que ataque por derecha la mayor parte del tiempo posible, vas a ver que tu equipo, en el mejor de los casos, va a intentar atacar por el flanco derecho. Obviamente, si vos jugás con equipos de un cuarto país, vas a ver que van a le va a costar muchísimo poder tener un centro decentemente, y si jugás un equipo de primera división, vas a ver que se cumple un poco más lo que vos pedís. Para hacer todo eso, imagino, mientras vemos algunas imágenes, los que pueden, de lo que es la presentación del último juego, del Football Manager 26, imagino que para eso, o lo que, si querés, la gran ventaja que tiene Football Manager con respecto a otros, es la base de datos que tiene, ¿no? Donde obviamente están todos o la mayoría de los jugadores de la vida real. O sea, vos jugás a ser el técnico de un equipo posta. Con inferiores y con todo. Pero de un equipo de los que tenemos en el fútbol argentino, con español, nombres reales. Vos querés elegir, hoy mismo en el último versión del FM, querés agarrar un equipo de la segunda división de la liga local de Tucumán y lo podés agarrar y vas a tener jugadores creados de esa liga. Y es real. Son todos amateurs reales, claro. Uh-huh. Eso se debe a que tenemos hoy por hoy en Argentina 50 personas dedicadas a mirar fútbol en todo el país. Algunos van a la cancha, otros los miran por YouTube, otros los miran por otras plataformas. Y ellos se encargan de ver al jugador y traducirlo en datos a lo que es la base de datos del Football Manager. Uh-huh. Es lo que hace lo más realista del juego, es básicamente eso, que es el tema de la base de datos. Algo para aclarar, porque esto es una religión, chicos. Entonces, como toda religión, es ancestral. Correcto. ¿Cuándo empieza la historia del Football Manager? Football Manager empieza hace más de 20 años, eran dos personas. Mucho más de 20 años, te voy a decir. Más, te diría 30, si querés. Sí, sí, yo creo que 30. Sí, porque habían dos personas fanáticas como nosotros de lo que era poner el grande T o fútbol así. Claro. Sí. Y veían que faltaba algo para poder jugar a eso de una manera un poco más interactiva. Se juntaron, armaron algo que era muy básico y fue el primer patada inicial de lo que hoy es el Football Manager. En su momento se conocía con otro nombre. Al principio con las ligas europeas nomás, sí. España, Italia, la B. Y te acordás lo que pasaba cuando ibas a jugar, en realidad era un relato que vos veías. Veías como una... no veías fichas, no veías nada. Veías un relato que decía tu jugador, no sé qué, se ve al arco, patea, fuera. ¿No podías poner directamente ver resultado? Sí, también. Sí, pero bueno. Eso empezó ahora, hace poco, cuando quizás otras personas necesitan más el resultado instantáneo. Claro. Antes nosotros jugábamos y leíamos todo el comentario, toda la narrativa. Les voy a decir algo. En un momento yo con 12 años descubrí que se podían editar los textos de los relatos. Entonces me metí, yo no sé cómo lo hice, hoy no lo podría hacer. Pero en ese momento yo ponía los relatos de lo que pasaba antes del gol, cuando se venía la previa y todas esas cosas. Y los sonidos, les cambiaba la foto de fondo, le ponía la foto del fútbol argentino. Estoy a nada. Si yo sabía, hoy sería él. Sí, exacto. Yo sería vos. Ari, pero vos lo presentaste con qué cargo, ¿qué se dedica él? Scout. Claro, Chief Scout en Argentina. Bueno, un poco que entiendo que tu laburo tiene que ver con esto que decías, ¿no? Con esto de los... ¿Cuántos chicos laburan? Hoy somos 50. 50 que básicamente lo que hacen es alimentar esa base de datos, todos se reportan a vos. ¿Cómo es ese laburo? Claro, básicamente nosotros a lo largo del año tenemos varios cortes, digamos, de data. Los chicos tienen distintas tareas que tienen que realizar, ver al jugador, llenar una especie de datos. Podemos hablar del caso de Simón Botner, por ejemplo, me parece el caso más, más explícito de esto. Nosotros tenemos un chico que se encarga de lo que es el scouting independiente, que él todos los años levanta data de los jugadores que están en cuarta, quinta, sexta, hasta séptima categoría. En uno de esos formularios se llenó la data de Simón Bondar, un chico que juega en inferiores, que tiene nacionalidad húngara. Uh-huh. Fue creado en la base del Football Manager y la Federación Húngara se dio cuenta que había un jugador convocable en Argentina y lo llamaron. Y lo convocaron. Claro, esto es una base de datos para que la gente juegue, pero es una base de datos real. O sea que tenés un monitoreo que tal vez no tienen otras empresas. Le voy a confesar algo que me da mucha vergüenza. Yo actualmente, instalé el juego... Pero el anterior, 2003-2004, la temporada 2003-2004. Entonces es muy bueno el trabajo que hacen los sí. scouts. Porque, por ejemplo, Agüero tiene 15 años en Independiente. ¿A qué hora, José? Está en la reserva de Independiente y juega con 15 años en la reserva de Independiente. Entonces claro. Yo que me saqué un club de Noruega, de Tromso. Vos que venís del futuro. Me robé a un Agüero con 15 años de Independiente. Lo tengo gratarola, a un Agüero. Entonces, estamos mirando todo como si fuera alguien serio que nos está hablando. Compré al Kun Agüero, le puse a Rodrigo Palacio de un lado, al Tito Pompey de enganche. Yo ya sé que ese equipo va a funcionar. Y paso, estás armando el Tromso. Entonces, mis felicitaciones para aquel que en el 2003-2004 armó tan bien al Kun Agüero. Claro. Porque en un momento despega y es robo, ¿entendés? Es goleador de la Liga de Noruega. El Kun Agüero, gracias a gente como vos, te lo tengo que agradecer. Estoy emocionado. Volviendo, ¿viste? Esto que estábamos hablando de Bodnar, por ejemplo. Es cierto que en algún momento el Football Manager creció tanto con el laburo de cada uno de ustedes alrededor del mundo, que es verdad que los equipos de la vida real empezaron a tomarlo. Contanos un poco eso. Claro. Tiene sentido. Si vos seguís la evolución de lo que es el mundo del fútbol y el mundo digital en la historia, te das cuenta que es es necesario incorporar la base de datos a lo que es el scouting. Uh-huh. Históricamente, los clubes que hacían, mandaban gente a distintas provincias, hacían las pruebas, miraban. Hoy ves la base de datos y tenés, somos 50 en Argentina, pero en otros países más, tenés 1,000, 2,000 personas que miran fútbol en todo el mundo. Entonces, uh-huh, tenés un vistazo rápido de lo que es la base de datos a nivel general. Y si sos un club que necesita optimizar los recursos que vos tenés, porque no podés fichar al que vos quieras, como no sos el Real Madrid. Claro. Usás esa base de datos como palanca para ver en qué país o en qué región o en qué club te conviene llevar a un scout porque detectaste talento que es llamativo. Entonces, hoy, en los últimos 10 años, te diría, los clubes están empezando a usar mucho más la base de datos de forma nacional como una herramienta y no tanto como un juego, que sí, es verdad, es un uh-huh juego, pero tiene tanta profundidad que se convirtió en una herramienta. Perdón. Sí, ¿cómo filtrás que los scouting argentinos sobrevaloren a los jugadores argentinos? Porque ahí tenés que, mirá cómo te tiro el centro. Vos tendrías que viajar a algún país, alguno tendría que venir acá a poner puntaje, ¿no? ¿Cómo estandarizás eso? No, es complejo el proceso, porque por más que vos quieras tratarlo de la forma que vos busques, siempre vas a tener una parte de subjetividad, porque es fútbol. Sí, fútbol sesgo, es básicamente opiniones. Exactamente, el sesgo es muy complejo y nosotros lo que tratamos es la estandarización viene del lado numérico. Es decir, usamos herramientas como Wisecout u otros tipos, exactamente, modelos que nos permitan de alguna forma estandarizar en promedio ciertos valores de ciertas características que tienen los jugadores. Para aquellos que no saben, el perfil de jugador en Football Manager tiene más de 32 atributos. Tremendo. Dividido entre técnicos, físicos y mentales. Uh-huh. Y en función de eso, mirás los promedios, los comparás con otras ligas, ves si este jugador podría performar en una liga superior o no. Ah. Y más o menos ahí vas aproximando. Yo tengo una pregunta para cuando ustedes ponen a jugar los equipos de un José Bianco con el otro que armaron por los puntajes y qué sé yo, para que tengan un determinado resultado. El fútbol tiene un componente de lo imprevisto, la suerte y lo que vos no manejás. Entonces vos podés tener un equipo de todos jugadores top y un equipo de jugadores medio pelo, y el de medio pelo hace una estrategia y le gana al top. Y al mismo tiempo, si yo elijo en Argentina jugar con Barraca Central, ¿vos me ponderás en el Football Manager un componente extra? Porque si soy Football Manager, hay algo clave de ese managereo. Sí, sí. No hay que perder de vista que el juego es inglés. Así que no, la picardía argentina no es compleja, pero no quita el hecho de que también estamos a cargo de evaluar los atributos de los árbitros, por lo cual podemos evaluar el árbitro qué incidencia tiene en los partidos. Imagino no podemos, que Nazareno Araza, claro, ¿no? Ya sabes. Pero, claro. Algo. Te dirige Araza, listo. Los atributos estos que se evalúan, ¿son reales también en la vida real? O sea, ¿es algo que se hace en paralelo? Nosotros, a ver, todo lo que se pueda ver en la vida real lo trasladamos. Si el jugador es rápido, lo chequeamos con Wisecout. Si el jugador tiene un buen control o buena eficiencia en pases, también lo chequeamos y vemos comparativamente con años anteriores si sigue un progreso. Los que son más complejos quizás es lo que tiene que ver con la mentalidad. En algunos casos, ¿cuáles son los atributos de mentalidad? Eso me recontra intriga. Vos tenés profesionalismo, tenés la capacidad de consistencia que tiene el jugador en llevar la presión de los partidos, en si es profesional para entrenar, si es consistente, si tiene ambición, si tiene problemas de adaptación en el vestuario. Temperamento. No, porque además ahora que el Dibu puso de moda la terapia en el fútbol, sí, me parece espectacular como que esto sea algo. Bueno, hay psicólogos, vos podés contratar psicólogos además, para tus equipos. Claro, y mismo, obviamente voy a caer en la nutrición, pero los atributos, todos los físicos y los mentales, tienen mucho que ver con la nutrición. Entonces, como que de golpe aparece. Vamos ahí a pedir que agreguen meteorólogos. Estaría bien. Ahora yo también estoy para viajar a un país. Ahora que decir nutrición, es un buen punto porque hemos hablado con nutricionistas de algunos clubes como forma de saber qué compromiso tiene el jugador, qué problemas puede llegar a tener, porque una de nuestras tareas es evaluar el potencial de los juveniles. Claro. Y la alimentación en Argentina, como vos sabés mejor que yo, es compleja. Entonces incide en el potencial que puede tener un jugador hacia digamos, a despegar de 15 años a 18 años y puede llegar. Y esa data es algo que también usamos para evaluar, bueno, de forma más o menos subjetiva de vuelta, hacia dónde podemos apuntar con jugadores de sub-20 hacia el futuro. ¿Y la IA, por ejemplo, qué rol tiene? ¿Se imaginan, por ejemplo, a futuro la integración de datos en tiempo real, por ejemplo, dentro del juego? Es inevitable. Yo creo que la IA inevitablemente va a estar incorporada. Esto es una opinión personal mía. Lo que es la inteligencia artificial de por sí ya existe en el juego porque es contra quien vos jugás mayormente. Que es el lenguaje en sí, la parte de datos y la parte de lo que hoy conocemos más como ChatGPT, es inevitable que va a estar. Hoy no está, pero es inevitable. ¿Recordás haber puntuado algún crack, haber detectado algún crack en el scouting que vos dijiste, che, pará, el que viene uno que te pone con un puntaje, viene uno de los tuyos y te dice, mira, este tiene 19 en velocidad, 19 en tiro al arco, pará, ¿quién es? Y de golpe resultó ser. Mira, Yo no evalúo, yo soy el jefe, entre comillas, así sí. que son los chicos, pero Betancourt fue quizás uno de los casos donde más nos insultaron. Claro. Insultaron en el buen sentido. Dos partidos jugó, se fue. Bueno, hubo un partido que se equivocó. Al con San Lorenzo, que da el pase al medio y le hace con San Lorenzo. Claro. Pero es un pibe que vos lo veías jugar en reserva y en categorías anteriores, y era un pibe muy diferente. Y tenía los atributos como para jugar en Europa, y claro, cuando sale en esa versión del FM, mucha gente nos escribe, vos sos bostero, mirá cómo lo ponés, qué sé yo. Y el pibe, la verdad, que anduvo muy bien. Escúchame, hay... Viste que la otra vez vino un corredor de Fórmula 2 y dice, yo juego al simulador y le juego a... Dudulex palabra. ¿No? Un corredor de Sim Racing. No. Nico Barrone. Nico Barrone. Lo que yo pregunto es, ¿hay técnicos, jugadores que como hobby tienen su equipo en el Football Manager? Sí. Y no puedo dar nombres, pero de una federación nos contactaron para pasarles copias de juego porque querían explicarle a sus jugadores cómo pararse tácticamente en un partido de eliminatorias contra otro rival, y encontrar en el FM muy didáctico para eso. Claro. Porque vos en el FM podés elegir qué rol va a cumplir cada jugador dentro de tu once inicial. Uh-huh. Así que sí, hay técnicos que lo usan, hay jugadores que lo usan, y hay federaciones que cada vez lo están empezando a usar más para sacar información. Ahora, aprendí algo que es la curva de aprendizaje de los juegos, ¿no? ¿Qué es lo que... A veces lo que te cuesta aprender a jugar un jueguito. Esto, por ejemplo, dije jueguito, perdón. ¿A quién le pedís perdón? No, ya saben que tenés mucho respeto sobre esto. Ya le podés decir jueguito. Entonces, ¿cómo haces para atraer a la gente al Football Manager si cuando entras cada jugador tiene 32 atributos, tenés que contratar a un psicólogo, tenés que estar vigilando que no se vaya... Eso es cierto. Lleva mucho tiempo sentarte. O sea, mucho esfuerzo para empezar a disfrutar los resultados. Esa es la curva de aprendizaje. Sí, pero la gente no va... La nutrición yo te juegos para escaparse de la vida. Bueno, mi amor, pero yo te digo, en la nutrición, tenés que ver y empezás, bueno, pero yo quiero resultados ya. No funciona. Bueno, pero en los juegos... La cultura se volvió más ansiosa a nivel tipo, quiero ver el resultado. Bueno, pero después hay otra cosa. Pero que... si hay algún formato para... Estoy pensando en nuestra empresa. Sí, el ansioso. Nuestra empresa... ¿No? Sí, yo ya estoy adentro. ¿Cómo atraemos los nuevos? ¿Qué están pensando para atraer nueva gente? Los nuevos los atraes muy fácil. El problema es la retención. Claro. Porque, ¿qué pasa? El nuevo llega por la historia que escuchó. Uh-huh. Se enteró que Haaland jugaba en el molde. Y era un pibe que todos conocíamos a Haaland. Y cuando llegó al City ya sabíamos que era un crack. Cuando llegó a Borussia ya sabíamos que era un crack. Y esas noticias, el pibe que va a la universidad lo quiere jugar porque ya lo escuchó y va. Ahora entras y te encontrás con la vida misma. La vida misma es compleja. Y nosotros en Twitter nos preguntan todo el tiempo, che, ¿tenés un tutorial? Che, ¿me puedes ayudar? ¿Qué hago? No sé qué hacer, tengo un montón de opciones. Y como en la vida misma, nuestra sugerencia al principio es delegá. Las cosas que no estás canchero, delegá. Segundo entrenador, se va a encargar de todo, te va a sacar problemas encima, vos te dedicás a lo que más te gusta. ¿Te gusta armar la táctica? Vas y te dedicás a eso nada más, y tu segundo entrenador se encarga del resto. Pero vos podés manejar todo, o sea, desde el tipo de entrenamiento, que estos hagan tal cosa, que estos hagan... Vos le podés pedir básicamente hasta el sub-18 o hasta tu cuarta categoría que entrene... ¿Qué día entrena? ¿Qué característica va a entrenar? Y hasta podés armar los amistosos que van a jugar en la semana. O sea, es demasiado complejo y como amplio. Tiene que ser. Como es la vida misma. Como Gallardo, básicamente. O sea todo. Que claro, vos sos el técnico, el presidente del club, el manager, por eso el nombre, sos claro. Todo. Básicamente. Si no sos el presidente, porque si no. Te va mal te echan. Claro. Ah, ok. Sos el manager, que en Europa el manager poco cumple esas funciones. Que nosotros en realidad conocemos como técnico, pero el manager cumple más funciones. Claro, viste que en la Premier League es diferente. Viste uh-huh. Que es en realidad el que se encarga de los fichajes. Acá como que tenemos el secretario técnico, el técnico. Hay como diferencias. Me interesa mucho de verdad el punto de contacto entre los scouts del fútbol real y los scouts del Football Manager, que la verdad que es lo mismo. Eso te quiero preguntar, ¿viste? ¿Cómo? Sí, se han saltado de un lado al otro. Sí, es inevitable porque, a ver, lo que te decía, nosotros arrancamos a trabajar con esto hace 15 años, más o menos, 10, 15 años, ya no me acuerdo, ya pasó mucho tiempo. Y hace muchos años atrás vos hablabas con un club y era, vos flaco, eso es un jueguito, o sea, ¿qué me venís a hablar? Claro, a mí, claro. Hoy hemos ya tenido reuniones de scouting real con algunos equipos en los cuales nosotros les damos nuestra opinión basada en lo que nosotros vemos. Después ellos deciden porque ellos están en la industria y demás, pero nosotros tenemos gente que ya trabajó con clubes y vino a trabajar con nosotros y viceversa, que arrancó con nosotros mirando jugadores y hoy están dando scouting en otros clubes, en Argentina y en el mundo. Uh-huh. Sé de algunos casos, yo sé que en algunos podés hablar, en otros no. Sí. Pero, no sé, por ejemplo, yo recuerdo el Leeds de Bielsa, se mencionaba bastante. No sé si Bielsa específicamente, pero por ahí el secretario técnico, mira cómo se ríe. ¿Qué hacía qué? Y se habló mucho de que el Leeds y el Football Manager tenían ahí algo. Cada vez me gusta más esto, chicos. Cada vez me emociona más. Creo que Gran parte de ese mito viene por una imagen editada donde está Bielsa hablando a sus jugadores y hay una imagen del Football Manager de fondo en una pizarra y se hizo viral esa claro. imagen. Y era editada. Pero no puedo afirmar ni desmentir si es verdad. Oh, así que, no, ¿cómo no puede afirmar? Pero pará, hubo muchos casos entonces. Hubo gente que llegó a ser técnico porque... Como vos contaste, ¿no? De un argentino. Pero en Europa sé de casos de que mandaron a buscar jugadores a otros países porque el comprador jugaba al Championship Manager. ¿Se entiende? Yo juego con juego al Championship Manager, pero además soy el tesorero de un club de Escocia y mando a comprar un africano porque ahí aparece porque bien me puntuado. Anduvo bien en el jueguito. El caso que siempre hablan es de Firmino. Firmino era un brasileño que, bueno, fue fichado por el Hoffenheim, supuestamente, y esto es incomprobable, porque una persona que trabajaba en la Secretaría Técnica, jugaba al Football Manager, vio que este brasileño tenía muy buenas stats, era barato, y dijeron, probemos, no perdimos nada, y bueno, salió bien. ¿Salió bien? Salió bien, bastante, sí, bastante bien, diría. Bastante ¿Vos bien. Podés jugar? Sí, claro que sí. ¿Pero no tenés información antes que el resto? La parte, digamos, o sea, vos tenés información del resto, sí, pero la estrategia, el entendimiento de la táctica y demás es algo que es más de cada uno. Es parte, como jugar al ajedrez. La información está ahí en la pantalla, o sea, todos tienen el mismo acceso. Él la conoce antes, pero después que se pones a jugar al par. Pero hoy que se juega online, pues yo lo que jugaba era offline, todo contra la computadora. El juego es offline, pero tiene un apartado online. Hay mucha gente, cada vez más, que arma sus ligas y juega con amigos. Ahí va. Y arma torneos, arma draft. Hay toda una burbuja aparte de online. ¿Y se arma alguna simulación o algo ahora durante el Mundial, por ejemplo? ¿O es todo lo mismo? Los Mundiales están, amigo. Es un juego de verdad. Están cada 4 años. Tenés que esperar cuatro temporadas. Pero ahora viene un Mundial. Pero bueno, podés... ¿Me puede responder él? Que vos venís todos los días, pero yo le preguntaba a él... Respondele, porque si no me vas a calentar. Vos y tu jueguito. A ver, el Football Manager sí tiene mundial, tiene otras competencias, tiene incluso el Mundial Sub-20, tiene las Olimpiadas, tiene todas las competencias. Hemos hecho simulaciones nosotros, manuales, en Twitter hemos compartido resultados, hemos hecho simulaciones de mundiales. Quizás lo hagamos también para el Mundial, son un montón de partidos. Claro. Pero sí, seguramente lo hagamos porque lo que tiene de bueno simular es que pones la data cruda, no manipulás, más que asegurarte que la táctica que van a usar los equipos se asemeje a la vida real y ves qué pasa. De vuelta, las simulaciones, vos es un muestreo de 50, 100, un partido es uno solo. Pero bueno, no deja de ser la información. Y siempre hay como una especie de ecuación medio matemática. Si el porcentaje le da mejor que el otro equipo, gana el que el porcentaje le da mejor. El promedio, digo. Es fútbol. Es la estadística y es fútbol, claro. Vos en la estadística tenés un caso probable, hablás de probabilidad en un mundo donde podés repetir el muestreo todo lo que vos quieras. Pero es un partido, son 90 minutos y te dirige Nacho Baraza, suerte. Entonces. Me gusta. Ahora, ¿los árbitros son base de datos reales también? Sí, intentamos que sea lo más real posible. ¿Algún fan que te llene de orgullo? ¿Alguno muy conocido que vos decís, este era fan? O del Championship Manager, que es como se conocía al principio del juego y después cambió su nombre a Football Manager, pero que vos digas, tal jugaba. Para que... ¿Querés ser vos? Creo yo. No, pues yo te veo. Quiere ser embajador de... Por favor. Antes, perdón, que te interrumpa esto, porque tranquilo. Antes de que entres, hablábamos con Helen, decía... Se lo confundió el Football Manager con el PC Fútbol. ¿Viste? PC Fútbol, que creo fue un clasiquito, si querés, en su momento. Clasiquito digo porque lamentablemente. Yo, PC Fútbol, por supuesto. De hecho, laburé en PC Fútbol. Sí. ¿Qué vas? Como que hubo un momento en el que parecía, ¿no? Como que el PC Fútbol empezaba ahí a competir. Duró poquito. Pero te quiero preguntar sobre eso. ¿Qué pasó cuando irrumpió el PC Fútbol? Un juego creado en España, ¿no? ¿Y qué pasó ahí con...? Creo que trajo más fanáticos. Mira, si te digo mi caso personal y me animaría a decir que es quizás lo que pasó en la mayor parte de Argentina es mucha de la gente conocimos al Championship Manager en aquel momento, Football Manager hoy, lo hicimos porque quedamos huérfanos de PC Fútbol. Yo arranqué jugando a PC Fútbol y bueno, la versión de Araujo fue la mejor que jugué. Y claro, después el juego dejó de existir y tenía ese vacío. Y encontré Football Manager. Claro. Así que quizás compitieron un poco, no realmente, porque simplemente coexistían, pero eran dos mercados totalmente distintos. Pero sin ninguna duda, la gente que dejó jugar PC Fútbol encontró Football Manager un grado de dificultad mayor, sí. Porque vos no jugabas el partido, pero encontró su nueva casa. Y ahí en adelante creo que en Argentina no ha parado de crecer. ¿Le querés preguntar algo a José como especialista en esto? Sí, lo que quieras. Sentiste libre, es hoy, es hoy. No, yo las últimas dos preguntas es, una, ¿por qué le van a regalar un juego a alguien de esta mesa? Y la segunda es, ¿por qué a mí? No, pará, pará. Porque bueno, a mí, es la con esa... La, si vos estás pregunta, jugando ya el Football Manager del... Vos que tenés que no, querés tener ventaja. El, no querés saber el del 26. Y mucha publicidad, claro. Me parece que puedo ser un buen influencer. Yo creo que necesitan nutricionista. No, gracias. A mí me hizo muy feliz. Sí, no se nota. Debo haber trasladado al equipo mi felicidad. Te va a bombardear, Facu, pero bueno, ahí está. Facu Delgado, y hablamos un poquito de la fiebre por el Football Manager, PC Fútbol. La verdad que es un tipo de juego de estrategia futbolera que siempre nos interpela un poquito. Así que gracias, Facu. Gracias, gracias a todos por invitarme. Y bueno, nada, de vuelta. Football Manager es un es una cultura nueva. De hecho, yo me casé por Football Manager. No, ¿cómo? ¿Empezamos por ahí? Separemos todo. Pará. ¿Qué significa esto? Y sí, yo me quiero casar con vos. ¿Qué significa yo me casé por Football Manager? Que siga habiendo terremoto en Japón mientras tanto. Le digo 7 puntos. No te importa nada. Desde que empezó esto, no te importa nada. No quiero descuidar mi personalismo. ¿Para qué te casaste por Football Manager? Yo jugaba Football Manager en su momento con un amigo de Colombia y jodiéndole una vez le dije, che, vos no apretás a tu hermana para joderla. ¡No! ¡Bien ahí! Estoy viendo acá sus 32 atributos. Lo amo. Esto es espectacular. 20 años después me casé. ¡Excelente! Fomana ya tiene un montón de historias como esa, así que nada, de vuelta, gracias por permitirme compartirlas y aquellos que no lo conocen, los invito a que lo conozcan. Pero voy a descargar, ya está, me compro. A mí también igual me dan ganas de decir que no tengo tiempo, como que de pedo me baño, pero tengo ganas. Siempre hay tiempo. Espectacular, el Zócalo es me casé por Football Manager, chicos. Es espectacular. Gracias, Movistar Fibra te llevó a más velocidad y sin interrupciones al mundo de los eSports y el gaming con Ari Hergot. Seguí conectado en Perro de la Calle. Movistar Fibra es el único que te asegura velocidad simétrica, la misma de subida y de bajada en todos los planes. Hacé videollamadas, jugá online y trabajá desde la nube sin cortes. Movistar Fibra es internet simétrica. Conoce más en movistar.com.ar/fibra. Perros de la Calle. En vivo. On demand. Ahora y siempre. Urbana Play 104.3. It's my new obsession. Think it's not even a question. And think on the lips of your lover. Cause think is the love you discover. The thing on your cherry, pink, 'cause you are so very pink. It's the color of passion. 'Cause today it just goes with a fashion.

electrónico. Encontralos en sus 5 sucursales en los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Entra en su Instagram, arroba Baquiano Almacén, o visita su tienda online y probá lo mejor. Somos la radio que ves en YouTube. Búscanos como Urbana Play FM. Te suscribís y nos encontramos en el chat. Activá las notificaciones y recibís todas las novedades. Con lo mejor de Urbana Play On Demand. Urbana Play en YouTube. Estamos en vivo en todo el mundo. ¡Ey! ¿Qué haces, Pancho? ¡Qué salame! Che, estás lenteja hoy, ¿eh? A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto, de cualquier duda consulte a su médico y farmacéutico. La grande de la ciudad tiene un pozo de medio palo verde y un montón de premios más que salen cada 15 días. Acércate a tu agencia amiga. El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia. Social Lunch es el servicio de viandas corporativas líder en Capital y Gran Buenos Aires. Más de 15.000 personas ya eligen su almuerzo desde la app entre 45 opciones diarias. Llegamos a más de 350 empresas todos los días, con entregas puntuales y calidad garantizada. Donde se come bien, se trabaja mejor. Conoce más en sociallunch.com.ar. Una solución del Grupo Troncheto. Tenés 10 millones de razones para cobrar con tu QR Payway durante diciembre. Porque cada escaneo suma una chance de ganarte 10 millones de pesos que sorteamos para que pongas más lindo tu negocio. Puedes usarlo con cualquier billetera. Sacale brillo a tu QR Payway, que esos 10 millones tienen que ser tuyos. Payway, junto a vos y tu negocio. Promoción sin obligación de compra. Para más información o limitaciones aplicables, consulta en www.payway.com.ar/legales-términos-y-condiciones. En Colonia Express, tu viaje empieza con una elección. Elegís un servicio que te cuida. Elegís disfrutar del viaje. Elegís moverte con libertad. Elegís tu mejor compañía. Porque elegir bien también es llegar antes. Colonia Express, la mejor forma de cruzar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Presenta el clima Ed Europa. Con una alternancia de un día sin lluvia y un día con lluvia, sí. Vamos a ir de acá prácticamente hasta el fin de semana. Hoy no va a llover, con una máxima de 27 grados. Por ahora viene todo bien encaminado, con buenas condiciones, con temperaturas agradables, después de un fin de semana que arrancó con un viernes y un sábado de calor importante, que después fue aflojando porque el viento sigue siendo del este. Seguirá siendo del este, por eso sigue bajando la temperatura para el día de mañana, pero ya con algo de humedad y algunas lluvias. Así que hoy sin lluvia, 27 grados, mañana con lluvias, 25 grados, nada grave en Buenos Aires, los chaparrones de mañana. El miércoles vuelve a estar bueno y después podríamos prolongar esta regla mnemotécnica con viernes de lluvia, sábado amagando, domingo de lluvia. Bien, estamos viendo en este momento cómo finge que esto es lo que le importa a José. No, pero antes que eso te digo que hay alerta naranja para Corrientes, el este de Chaco, el noreste de Santa Fe y el norte de Entre Ríos por tormentas. ¿Hoy? Sí, hoy, ahora mismo hay alerta naranja para el norte del litoral. Ojo, porque mucha gente escapaditas al norte del litoral, cuidado en la ruta. No, quería decir que desbordó tanta pasión por el fútbol manager que creo que la terminó de envolver a Fío Vitelli. ¿Viste? ¿Está? ¿En serio? O sea, yo no lo pude subir tanto a la Navidad como él me subió a mí al Fútbol Manager. O sea, ¿entendés? Quiero hacerme tiempo en la agenda para jugar un poquito. ¿Qué tiempo te demanda esto en tu vida? Toda la vida. Podés estar todo el día sentado. Encima comete la crueldad. Ahora vamos a pasar a hablar de un tema serio. De decirte cuántas horas llevas jugando. Sí. Es duro ver. Pará. Es duro ver que se te fueron días. Puedes pasarte un día entero sin siquiera jugar un partido. Sí, claro. Buscando jugadores. Porque estés gestionando. Buscando jugadores. La temporada, por ejemplo. ¿En serio? Le tenés que robar jugadores a otros clubes. Sí, sí. Dicho todo esto, vamos a lo importante porque ahora mismo, mientras hablábamos y en esa columna, de hecho, mientras tocaban los chicos, temblaba Japón. Frente a lo que es Sendai, para que se ubiquen, Sendai fue el gran terremoto de aquel 11 de marzo del 2011. Uh-huh. Aquella vez fue 9.1 de la escala de momento. El terremoto, el tsunami ese, claro. Y posterior desastre nuclear de Fukushima. Sí. Bueno, es cercana a esta zona. Ahí vemos las dos grandes islas de Japón. Ese puntito rojo, esa cruz chiquitita en el medio de la imagen. Estamos viendo una transmisión en vivo de medios japoneses que están mostrando cómo sale a hablar probablemente algún alto funcionario de qué hacer, porque hay alertas rojas en las costas de las dos principales islas de Japón. Decía tsunami warning, decía él. Claro. Sí, vos sabés que yo técnicamente estaba mirando rápidamente desde los Estados Unidos, que monitorean todo el planeta. Es fácil monitorear los terremotos porque las ondas que se emiten en el interior de la Tierra, en este caso fue algo más de 40 kilómetros de profundidad, viajan, recorren el planeta a gran velocidad. Entonces vos con una estación en cualquier parte del mundo lográs detectar este terremoto. Claro. Hay muchas, entonces los datos son casi compartidos a nivel global y rápidamente suele haber alguna discrepancia. En esta escala es mejor hablar de momento y no de Richter, porque Richter hasta los 7 puntos va bien, te da una idea de la energía que se liberó. Un tipo de escala que se usa. Claro, los números que van del 1 al 7, pongámosle, y después en adelante hay que hablar de escala de momento, de magnitud de momento, porque son dos escalas ensambladas que cuando uno las piensa, las puede pensar como un todo, pero a la hora de nombrarlo, nosotros los que sabemos tenemos que diferenciar. Estos ya se miden en la escala de magnitud de momento, porque tienen energías, por ejemplo, un terremoto de 7 puntos, como se creía era este al principio, comparado con uno de 8, son 30 veces más energía en el de 8 que en el de 7. Eso no es una escala lineal, es una escala logarítmica. ¿Puedes decir en cuánto tiempo se puede llegar de una cosa a otra? No, ni siquiera es fácil comparar 7 con 8, no están cerquita, están muy lejos. Claro. De hecho, entre el de hoy, que termina siendo de 7.6, dicen algunos 7.7, y el de 9.1, que es el de marzo, aquel del 2011. Del 2011, estamos hablando de centenares de veces la energía en el 2011 con respecto a lo que es este. O sea, esto suena mucho, pero no es tanto, decís vos. Esto para los japoneses no es tanto. Para los chilenos no es tanto. Pero en cualquier otra parte del mundo, 7 puntos de magnitud genera un desastre. Piensen en Turquía, la última vez que hubo, ¿se acuerdan, no? 50.000 muertos hace 3 años en el sudeste de Turquía, estábamos hablando de 7 puntos. Pero o sea, eso era, pues estoy preguntando bien, si digo, ahora estás hablando de que tiembla abajo del agua. Sí, es indistinto. Lo que sucede son las consecuencias, que si el fondo del mar genera un cambio en la profundidad o se genera algún derrumbe submarino, ese movimiento de agua es como patear una palangana desde abajo. Claro. Generás en la parte superficial del agua una onda que viaja a 500 kilómetros por hora, la onda, es decir, cuando tiene una piedra en un estanque, ¿vieron el anillo que se genera? No es una ola eso, es una onda, es una subida y una bajada, que se inestabiliza en forma de ola. Cuando llega a la costa pierde velocidad, pero es agua que se puede apilar en 4, 5 o 10 metros de altura como sucedió en el 2011. Entonces, lo que leí técnicamente es que no había riesgo de tsunami porque eso muchas veces depende de cómo se da el movimiento en las placas en el fondo del mar. Si se desplaza una con respecto a la otra lateralmente, no genera un cambio en la profundidad del mar. Si una se mete debajo de la otra, sí puede generar un cambio en la profundidad del mar y un posterior tsunami, pero lo que leí técnicamente hasta ahora, los informes oficiales hablan de que no generaría esa falla que generó la liberación de energía, no es potencialmente peligrosa para los tsunamis. Así que hay que seguirlo de cerca por las dudas. Cuando hay más de 7 puntos, como puede haber movimientos en el fondo del mar, derrumbes, se pueden generar tsunamis igual cuando el terremoto es muy fuerte y por eso se activan los alertas de tsunami igual. ¿Y entonces qué? Ahora ponen en las costas de Japón. Están todos en alerta roja, evacuando las zonas bajas, gente que ya está preparadísima, sobre todo después del 2011. Antes no tanto, ¿eh? 2011 es el de la película. Sí. La película Lo Imposible. Y es el de, estoy pensando, ¿ese no es el del 2004? Ese es el, no me acuerdo. No, pero ese es el de Tailandia, el de Sumatra. Ah, no, ese es el asiático. No, termina llamándose como el de terremoto de Sumatra. Pero ese es el 2004, que también fue de, si no recuerdo mal, 8.9. El 9.1 fue el de Japón y 9.5, el más grande de la historia, en Valdivia en 1960, en Chile. Chile tiene los terremotos más fuertes del mundo. Sí. Ahora, perdón, si es de 7 puntos no se siente tanto. Sí, recontra se siente muchísimo. En el lugar se siente. Sí. Yo me quedé dormida durante un terremoto que fue de 7 puntos en Tenochtitlán, en México. Me acuerdo que estaba en un hotel, había ido para ver la Fórmula E. Y vos sabés que empezó a sonar una alarma, pero ensordecedora, que yo estaba tan cansada, tan dormida, que pensé que era el despertador del celular. Entonces abro el celular y digo, pero no puede ser, son las 2 de la mañana. sí. E intenté seguir durmiendo. O sea, podría haber sido una alarma hasta de incendio. No, no, es que a ver, ponele que no tenés en el radar el tema del terremoto, porque en Argentina no sucede. Claro. Podría haber sido por incendio, por cualquier otra cosa. Intenté seguir durmiendo y al otro día me levanté, me cagaron a pedo. La barca me dijo, no puede ser que no hayas bajado, todo el mundo abajo. La gente de México recontra preocupada y me dijeron, ¿sabías que fue de 7 puntos? Ah, dije yo. A veces, después está una cosa, la magnitud, es decir... lo voy a poner para que se entienda como una explosión, que es algo que por ahí tenemos más común. La magnitud que se libera es de la cantidad de pólvora que había en la explosión. Después, cuán lejos estás, se llama intensidad. O sea, si vos estás muy lejos del lugar donde tembló, lo sentís con otra intensidad. Se siente menos. Porque sí, a medida que la energía se propaga, se va perdiendo. Entonces vos podés estar justo encima del lugar donde fue el terremoto, de 7 puntos estuviese... despertado, te hubiese tirado de la cama. No, aparte dicen que igual hay que bajar en el primer minuto que empieza a sonar la alarma, que Japón está muy avanzado en ese sistema. Si estás lejos del epicentro, hay a veces 20, 30, 40 segundos en donde las máquinas detectan que lejos sucedió el terremoto, las máquinas que están cerca del terremoto, y viaja a gran velocidad por fibra óptica, digamos, la información de que va a temblar. Entonces, a las ondas sísmicas les toma 40, 50 segundos, un minuto, a veces, si está muy lejos, llegar a donde vos estás. Sí. Y ahí ese tenés tiempo para moverte. Eso es el único pronóstico real que hay sobre terremotos. Y el otro pronóstico, que Japón está muy preocupado, es el faltante de terremotos en los últimos años. ¿Cómo? Se acumula. Entonces... hay una periodicidad, por ejemplo, en Japón, que es... Japón es como un gran delta, Tokio, donde está Tokio en realidad, me corrijo. Es un gran delta donde vive la mayor cantidad de gente del planeta Tokio, entonces deben ser 50 millones de personas. Entonces es muy bajo y suelen tener terremotos a 80, 90 años y hay 115 años que no hay terremoto. Entonces están esperando el gran terremoto en las zonas de Tokio. ¿En serio? Sí. ¿Y es? Sí, sí, sí. Están realmente... preocupados que la energía no se liberó y cuando se acumula, porque vamos a imaginar que sale una placa contra otra empujándose continuamente. ¿Por qué sí o sí se va a liberar? Porque la dinámica que tiene... ¿No sos vos mala onda? No, porque eso es algo que avanza y a veces deja de avanzar porque se traba. El de atrás, la placa viene empujando y se genera una acumulación de energía que en un momento cede y ¡brum! Claro. Avanza la placa sobre la otra y ahí se libera energía. ¿Y no puede ser esto que pasó ahora? No, porque no es la zona. No es la zona... ¿Cómo haces para vivir esperando que...? ¡Ay, me mudo! Bueno, con protocolos. Con simulacros, con información. Pero no es que cuando eso se libere se va a caer todo. Y va a ser difícil. Pero pará, arquitectónicamente hablando, cuando hablaste de que Chile y Japón toleraban otra cantidad de terremotos, que me imagino que algo se hizo Sí, Japón, al igual que Chile y al igual que Mendoza, nos deben estar escuchando los sanjuaninos, deben decir, che, acá también no puedo hacer un edificio si no es sismo resistente. Sí, claro. Entonces, están preparados para eso. Por eso digo que... ¿Pero por qué eso no se hace siempre? Y porque es costosísimo. Claro. Es costoso hacer sismo resistente todo. Las habitaciones de los hoteles en lugares así en México, por ejemplo, cuanto más alto estás, más arriba el piso, más barato sale, porque estás más inseguro, o sea, más tardas en bajar, más se mueve, o sea, más chance de que te pase algo. ¿Qué ibas a decir? Terremoto Cejas era. Terremoto Cejas, el arquero de Newell's. Estábamos buscando jugadores con apodo Terremoto. Arquero de Newell's. Exactamente. A ver, Robert estuvo en un terremoto en México o lo hizo con inteligencia artificial. No sé. No, de verdad. Adelante, testimonio. Sí, estuve en el 2011 más o menos en México, en el DF. Y estaba en un hotel justamente que tenía todo el sistema antisísmico separado, los pasillos con esa goma como la de los trenes, ¿viste? Ajá. Entonces estuvo todo el temblor, estaba en un piso 9 y bueno, fui hasta abajo corriendo como pude. Pero hubo un momento en esa corrida que hacía así el edificio del hotel. Piso 9 encima de los otros. Bueno, ahora con Flor Andersen, que estuvimos yendo a Mendoza, que compartimos avión, compartimos remis, estuvimos en el mismo hotel, compartimos el viaje de vuelta. Cuando llegamos no nos dimos cuenta, pero hubo un terremoto de 5 puntos en Mendoza, muy cerca de donde estábamos. ¿Serio? Probablemente cuando íbamos en el auto desde el aeropuerto hasta el hotel. Que va llegando los terremotos. Qué miedo, no lo digas. ¿Y cómo no te diste cuenta? No nos dimos cuenta porque arriba del auto, como fue un poquito más alejado de Mendoza, más hacia el norte, no se sintió. Pero por ahí algún mendocino que nos está escuchando lo sintió. Esto fue, ya no sé ni qué día era, el martes a la noche. Sí, el martes a las 8 o 9 de la noche hubo un temblor de 5 puntos que si estás arriba... Claro. Nosotros nos asustaríamos con 5. Menos mal que no lo dijiste porque yo empiezo a... ¿Le puedo pedir un favor? A partir de este momento, cuando presentemos a Flor Andersen, ¿le podemos decir Terremoto Andersen? No. ¿Terremoto Andersen? No, lo pido por favor, chico. ¿Podemos hacer un pacto? Earthquake. Yo me crié. Earthquake Andersen. Yo me crié donde terremoto era el sinónimo de un boliche, ¿no? Ah, terremoto. Porque estaba a la vuelta de mi colegio. Entonces era, nos vemos la puerta de terremoto, che, la cola llegó hasta terremoto. Es un buen nombre, boliche. Es un buen nombre. Terremoto bailable, ¿no? Una época, una vida. Gran época. Lo que está bueno que acabo de ver, porque no le he dado atención, es esa remeta. Ah, sí, claro. Esta es para tu columna. Ahora, para tu columna, para después pelearnos. Qué lindo. De la Tobica dijo que le gustó mucho tu remera, Tobica. ¿Ponemos música? Sí, dale. Un poquito. Metele. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. You're laying me down to the dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on your vibe. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so wild. We'll be ordinary. You got me kissing the ground. We'll be sanctuary. Shatter me with your touch. Oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous, knowing we. Hallelujah, on this side of heaven's gate. Oh, my life, how do you breathe and take my breath away? At your altar, I will pray. You're the sculptor, I'm the clay. Oh, my, my, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down so we're dead and buried. Está el señor Mariano Almada en esta mañana para charlar con nosotros porque estamos en el medio de la definición del, sería torneo clausura, le voy a preguntar. ¿Quién sabe, no? Mariano, ¿qué haces? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Hola Jairo, ¿cómo estás? Abrazo grande para vos y para todos ahí. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien. No sé si es desinterés o es que a mí el torneo ya me quedó lejos, pero... Yo estoy nerviosa. Hoy la plata es un mundo y ayer la bombonera también, así que adelante, Mariano. Igual tendría que interesarte, Jairo, porque si ayer Boca seguía en carrera en campeonato, tenía todavía chance de jugar la Copa Libertadores. No, ahora yo, con Boca eliminado. Yo rechazo este fútbol turbio, este fútbol corrupto, lo rechazo. Claro, no claro, quiero ser parte. Sos de River, cállate. Ah, bueno, perdón. Opa, durísimo, ¿eh? Durísimo lo de Ari ahí. Bueno, les cuento. Ayer Boca quedó eliminado, como decíamos, de las semifinales del torneo clausura. Le ganó Racing en la bombonera 1-0 con gol de Maravilla Martínez en el segundo tiempo a los 29, que rompió una racha de 10 partidos sin marcar goles, quien era hasta ese momento el goleador de Racing. Así que la Academia, para alegría de Claudito, que está ahí seguramente en el control, va a estar en la gran final del torneo, que es el próximo sábado en Santiago del Estero, en el Estadio Madre de Ciudades. Y el otro finalista se va a conocer en la tarde. Tenemos clásico en La Plata, partido tremendo, Gimnasia Estudiantes a partir de las 17 en el Bosque, así que se espera un verdadero partidazo, un clásico platense para determinar al otro finalista, quien se enfrentará con Racing el próximo sábado en Santiago del Estero. ¿Hay favorito? ¿Hay favoritos Estudiantes en Gimnasia? ¿Cuál es el favorito? Acá tenemos una pincha. A ver. Mira, después de mucho tiempo, y Flor lo sabe muy bien esto que voy a decir, después de mucho tiempo los dos llegan parejísimos para este clásico. Ah, wow. Parejísimos. Los dos vienen de ganar dos instancias como visitantes, tanto octavos de final como los cuartos de final, tanto Estudiantes como Gimnasia ganaron y eliminaron rivales de visitante, así que eso significa que los dos vienen en alza y los dos vienen muy bien. Estudiantes terminó octavo en su zona, o sea, entró por la ventana a jugar esta eliminatoria. Y dejó a Central en el camino en el primer partido en Rosario, el mejor equipo del año, con toda la controversia por la copa que le dieron y todo eso. Le ganó al campeón de la Copa Puerto Madero. Por eso. Bueno, sí, claro. Exactamente. Le ganó a Central en Rosario y lo eliminó, y después le ganó a Central Córdoba en Santiago del Estero y lo eliminó. O sea, Estudiantes viene a eliminar a dos rivales como visitante. Lo mismo Gimnasia. Gimnasia terminó séptimo en su zona y dejó afuera Unión en Santa Fe, que fue segundo de la zona de Boca, y después dejó afuera Barraca Central, con todo lo que eso significa en la cancha de Barraca. Entonces, vienen los dos muy bien, vienen los dos en alza, así que pronóstico reservado para esta tarde. Mariano, ayer, ¿qué es? Épica de un Racing de equipo de esta época. ¿Es Boca que no le daba para más de esto? ¿Qué es lo que se vio ayer en la Bombonera? Ayer se vio un equipo que venía diezmado como Racing, con jugadores titulares expulsados en el último partido, con jugadores titulares lesionados, pero poniendo, como viene poniendo Racing desde el que lo dirige Costa, el corazón, el amor propio, la garra y dejar la vida en cada partido. No quiero decir con esto que Boca no lo haga, pero la urgencia de Boca era otra. Ayer era la que tenía Racing, que iba totalmente de punto a la Bombonera. Boca era el candidato a ganar el partido porque viene eliminando rivales como los cuales se jugaban la Bombonera, Racing diezmado, y sin embargo dejaron la vida a los jugadores de Racing como lo hacen desde que Costa, hincha enfermo de la academia, les transmite eso a los jugadores, que dejen la vida, y por eso Racing viene peleando todos los campeonatos, fue campeón el pasado de la Sudamericana, fue el equipo que llegó más lejos en la Libertadores de este año, así me parece que fue una sorpresa por cómo venían, porque Boca claramente era candidato, pero ayer no le salió una, al Cendeise no le salió una, ni a los jugadores, ni tampoco a Úbeda, en todos los cambios. Ahí te voy a decir, justamente, polémica, ¿no? Con los cambios de Úbeda, se complicó su continuidad. Úbeda parecía como que iba a seguir, que esto y el otro, y ayer con el cambio que sacó al Changuito Ceballos, que nadie hubiese sacado el Changuito Ceballos, se complicó un poquito. ¿Qué decís, Marian? Viste cómo somos nosotros los periodistas, que cuando un equipo va bien es el Manchester City de Guardiola, y cuando el equipo anda mal no sirve para nada ni el equipo ni el técnico. A ver, lo Úbeda lo van a tener que analizar, no solamente por el partido de ayer, que se equivocó, sino también por lo que venía haciendo desde que se murió Miguel Ángel Russo, que me parece que encontró un equipo, le dio continuidad, se vieron buenos momentos de fútbol de Boca en estos partidos, y ayer se equivocó. Y no quiere decir con esto que el equipo quedó eliminado porque él se equivocó en los cambios, porque el equipo, los jugadores tampoco anduvieron bien ayer y no jugaron a lo que venían jugando. Yo creo que se va a tomar Juan Román Riquelme, que él solo sabe, porque en Boca solamente él sabe qué va a pasar el día de mañana con Úbeda. Se va a tomar estos días para analizar y ver si lo ratifica para el año que viene o Boca sale a la búsqueda de un entrenador, porque no te olvides que Boca el año que viene vuelve a jugar a Libertadores. Claro. Después de 2 años de ausencia. Entonces me parece que es el objetivo del año, y verá Riquelme si lo encara con Úbeda o va a salir a buscar otro entrenador para el próximo año. Mariano, no sé si te mato, pero para terminar, ya tenemos lugares y rivales para la primera ronda de la selección, ¿no? En el Mundial. Sí, sí, se confirmó, exactamente. Nosotros conocimos el viernes los rivales y el sábado la FIFA ya publicó el calendario completo con días, horarios, todo. Debutamos con Argelia en la ciudad de Kansas, el estado de Missouri, porque muchos se confunden, se cree que Kansas es la capital de Kansas, del estado. No, son dos cosas diferentes. Entonces, en el estado de Missouri, en Kansas City, jugamos con Argelia el martes 16 de junio a las 22. Media ciudad en cada estado está. Exactamente. Después jugamos con Austria en Dallas, en Texas, el lunes 22 de junio a las 14. Lindo horario para ir a Dallas, ¿no? En verano. Mariano, vos sabés qué te iba a decir antes de terminar. Lo importante del meteorólogo va a ser de tener un meteorólogo ahí. Porque que lo siga desde acá también. No, Argelia sabe de calor. Nosotros no podemos dar ventajas. Así que importantísimo, Mariano, que viajes con la... Pero perdón, Marian, ¿no se juega en el estadio que está cerrado? Callate. Sí, el estadio está cerrado, pero afuera hay que llegar al estadio. Hay que llegar hasta el estadio. La gente tiene que entrar al estadio. ¿Sabes lo que es Dallas en verano? Yo estuve. Te la regalo, José sabe que estoy hablando. Está en el Mundial, María, no importa. Tampoco es invierno, pero no hace tanto. Texas, el verano es imposible. Imposible, Texas. Mira, ya se corta la comunicación del calor que hace. Ahora, ¿y el último partido, Mariano, que te interrumpí? El último es con Jordán, City, el sábado 27 a las 23. Por lo jugamos 2 de la noche, el primero a las 22, el último a las 23, y el del medio se firma que jugamos a las 14. Ahora sí, obviamente. Ahora está dando las horas argentinas, ¿no? Sí, horas argentinas. Argentina. Perfecto. Mariano Almada. Buenísimo. ¿Una sed? Muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Abrazo de ustedes. Buen feriado. Ahí está.

Vos buscás a los mejores para cuidarte. Nosotros contamos con los mejores para hacerlo. Galeno. Te importa quién te cuida. Nos importa quién cuidamos. SS Salud. Orden de control 0800-222-Salud. Web. Descubrí el sabor único de Martín y Mann probando sus productos artesanales elaborados con amor y dedicación. Ofrecen desayunos a domicilio, catering sociales y corporativos, abastecimiento para restaurantes y cafeterías. Los podés visitar en Mi Ventanita con su centro de producción a la calle todos los días en Roosevelt 5415 Villa Urquiza. Seguilos en Instagram en @martin_iman. Todas las semanas con Cabify en Perros de la Calle, conocé las mejores propuestas para salir a disfrutar de obras de teatro, shows, festivales y mucho más. Porque si vas, hay risas, emoción y reencuentros. Si vas en Cabify, es mejor. Este sábado a la tarde te paso a buscar. Ya pedí la batería, llame a Moura ya. Moura ya. Entra a mouraya.com.ar, el delivery oficial de baterías Moura. Aerolíneas Argentinas cumple 75 años y lo festeja con esta super promo aniversario. 25% off comprando tu pasaje del 7 al 14 de diciembre de 2025 para volar por Argentina, Sudamérica, Caribe y Miami. Aprovechalo en aerolíneas.com.ar. Aerolíneas Argentinas, 75 años rumbo al futuro. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde hace más de 30 años, Melex es la empresa líder en movilidad eléctrica, brindando un servicio profesional en alquiler, venta y postventa de vehículos eléctricos. Podés buscarlos en las redes @melex.argentina o en melex.com.ar. Perros de la calle. Charlas. Pero de especialidad. Presenta la columna de Bienestar y Nutrición Natural de Fiovitelli, So Good Microbiota, el prebiótico natural diseñado y probado clínicamente para restaurar la microbiota, protegiendo todo el organismo, empezando por el intestino. So Good, tu bienestar comienza en el intestino. Momento de escuchar a Fiovitelli, pero en un momento del año donde ya a esta altura nadie tiene ganas de seguir ningún consejo, todo es cansancio, ya está, abandonamos cualquier tipo de control. ¿No? ¿Por qué? ¿Viste? Como si el primero de enero no existiese. O sea, esto del diciembre, porque lo que pasa un poco, o sea, el otro lado de la juntadita que me encantan, es que, no, me rompo en diciembre, no me cuido. Y sí, el tema es que enero existe. ¿Entendés? Entonces, vos también podés tomar diciembre como meto el último gol del año. Llego. No pasa ¿por eso. ¿Por qué la vas a cagar? Pero, ¿sabés qué? Si romperte un mes completo hace que, o sea, todo lo que hiciste en el año, no te digo que no sirvió ni de casualidad, no digo eso, pero digo, después cuesta levantarse. Es como cuando haces una pérdida de peso abrupta que te rompes en medio, o sea, decís, quiero perder tantos kilos. Bajás de peso así abruptamente comiendo solo lechuga y agua y claro, perdiste toda la masa muscular y después volver a construirla tiene su curva, como hablábamos hace un rato. Entonces, pero si estoy cansado, ¿qué puedo hacer? Dame algún tip. Si estás cansado, lo primero que vas a hacer es te vas a anotar en Puente, porque tenés 3 cuotas sin interés y un precio de lanzamiento. ¿Qué es Puente? Es mi plataforma de bienestar, en donde te acompañamos, hago vivos todas las semanas, los martes y los jueves a las 7 de la tarde, hora pico de los niños, yo encerrada, haciendo un vivo con ustedes. Creo que es tipo un aliento, una guía, un claro, en realidad, DT, es un fútbol manager de esto. Después de, sí, posta, porque después de 15 años de dedicarme a la nutrición, armé un método de 3 meses. Para que vayas destrabando fases semanales, le vayas metiendo y logren el 95% de las personas que pasaron por ahí, que son más de 5.000, dicen que el 95% tuvieron resultados y lo sostienen en el tiempo. No, pero aparte está muy bueno porque, viste, lo haces online, viste, antes claro, por ahí tenías que ir, no sé qué, pero grupo. Si querés consultas nutricionales uno a uno podés, pero también. Si no es tipo, te metés en la plataforma y tenés videítos explicativos, clases cortitas, tenés notas de interés, tenés recetarios, tenés menús. Pero como para hacer qué, para comer mejor, para cuidar la microbiota, para no volverme loco, para no comer ansioso. Tomar mejores 360. Decisiones. O sea, no, pero es general, porque por ejemplo, ahora este mes estamos enfocando en salud, hambre emocional, porque todo el mundo está ansioso y está haciendo lío. El mes pasado enfocamos en salud intestinal, porque si vos robusteces la microbiota, por más que hagas un poco de cagadas en diciembre, tenés un, ¿entendés? Entonces, como que vamos enfocando, pero queda todo ese contenido. Entonces, vos podés hacerlo on demand, vas tomando lo que te sirve. ¿Cuánto tiempo me insume? una hora por día como mucho, o podés juntarle tres horas, ¿entendés? Como podés hacerlo como mucho, yo hasta menos te diría, hasta menos, porque es consumir rápido, o sea, es más cortito. Aparte, Fío te manda un tutorial, sí, tutorial, está buenísimo, que podés entender un poco todo, está buenísimo, yo estoy para que se va. Y otra cosa es que armar comunidad también un poco, ¿no? Como, claro, che, tengo esta herramienta que me sirve, mismo armamos ahí como un... ¿Dónde chiquitín. Es que hay que meterse? Soypuente.com. Escúchame, en este contexto yo estoy más cansado, no sigo ninguna regla, pero justo te empieza a llegar que la caja navideña, que te trajeron garrapiñada, sí, y todo eso está ahí. Entonces la merienda y abrimos una garrapiñada. Claro, claro, claro. Y abrimos. Aparte no tiene harina, yo siento que con es saludable. Con un flan con dulce de leche vino, ¿tenés? Claro. Es saludable, claro, es saludable. Dice? Pero no tiene harina. No, pará, vamos a calmarnos. Hay cosas que tenemos que conocer ya a esta altura de la columna, del tiempo que hace que estamos acá, que es el pico de glucosa. Vas a bajar, vas a bajar. Te vas a comer la garrapiñada. Pero la caída, ubicás, tenés que pensar en la caída. Ustedes tienen que saber que las decisiones del futuro, o sea, esto que ustedes pensaban con el Football Manager, los veía todos remetidos con que, bueno, sí, que el futuro del jugador. Las decisiones, el futuro, tu futuro... futuro, empezando por el mes que viene, empieza con las decisiones del presente. Entonces el bienestar se construye en las micro decisiones que tomes cotidianamente. Si vos sabés que te querés clavar la garrapiñada porque te agarró como la ansiedad o el pico de dopamina o lo que quieras. Aparte sin crunchy. ¿Viste que la garrapiñada te... No, pará, porque ¿cómo te vuelve adicto en la industria alimentaria? Bueno. Con el crunchy, con la grasa, y a esa grasa le agrega o azúcar o sal. Siempre lo mismo. ¿El crunchy está pensado? Lógico. Me estás jodiendo. Sí, no, de verdad. Es re satisfactorio. Sí. Abrí un paquete de papas y empezaron a... Crunchy, crunchy. Sí, sí. Lógico, sí, sí, sí, le fascina. ASMR. ASMR, claro. Que por eso tienes el crunchy en la papa, que es tipo lo más adictivo que hay, porque nunca te comes una, te bajas el paquetito, ni hablas de la de tubo. O sea, tenés... Pero pará, el crunchy está en el apio también y es una porquería. Claro, no es el mismo crunchy. La verdad. No, okay, sea, no, no, no es el mismo crunchy. ¿Por qué? ¿Qué le falta? Tiene un punto. ¿Qué le falta? ¿La grasa y el azúcar o la grasa y la sal? De esa forma te volvés adicto. Entonces vos lo que tenés que saber es... quedar bien. El crunchy está en el apio. No, pero está en el apio, pero nadie lo quiere, dijo. Exacto. Pero claro, no es el mismo crunchy. Claro, bueno. No, bueno, pero una cereza bien turgente, bien... No hace crunchy, pero es lo más rico que hay. No. Para mí es la estrella del verano. Mañana le traigo cereza. Pará, ¿me podés dar crunchies saludables que no sean el apio, que me parece una... No, bueno, el apio puede ser uno, la zanahoria también es un crunchy que todos comen. No, nunca tu vieja te dio un pedazo de zanahoria para comer cuando estaba pasando. Pero no hace pasando el mismo crunchy. No, bueno, si te digo lo que me da mi vieja, te morís. Acá te morís. Ay, ¿qué? Me daba lo que quedaba de la torta, toda la masa cruda, me daba para que yo limpie el bol. Uy, sí, bueno, yo lo sigo haciendo. Una cucharita, huevo crudo, sí, todo lo que no. Yo lo sigo haciendo. No, no lo hagas, mi amor. Fan. No, sí, no lo hagas. Yo lo hacía. Pero ¿sabes cuáles eran los sonores en mi casa con mi hermano? ¿Te acordás de la batidora que tenía la doble paleta, cosito? Sí. Chupar la paleta. De crema. La paleta de crema, chico. ¿Esa va? Ay, masa sí, cruda. ¿Cómo no va a ir? Bueno, no, masa cruda no. Bueno, pero es importante esto, atajar la caída. O sea, vos sabés que vas a convertir en garrapiñada, ataja la caída. Entonces, ¿querés evitar este cansancio extremo que sentimos todos un poco? Sí. Bueno, tenés que tener como ahí como cositas que te resuelven. Una de las cosas, recién con José estábamos compartiendo huevo. Porque sí, de verdad, parece que no, pero es una proteína. ¿Qué necesitas vos? Proteína y grasa. Porque eso te estabiliza. O sea, es lo opuesto al pico de glucosa. ¿Vos querés evitar este ida y vuelta, ida y vuelta? Bueno, andá con algo más estable. Lo que te da energía estable es la grasa y la proteína. ¿Por qué siempre la estrella es el huevo? Primero porque es fácil, sí, porque te podés llevar un huevo duro hasta los chicos, a la colonia, al colegio, lo que quieras. O sea, un huevo es fácil, porque tardás 2 segundos en hacerlo, de verdad. Y porque también lo que pasa es que tenés las dos cosas, la grasa y la proteína. Pero podés comerte una palta, podés comerte, si querés, un tomate con aceite de oliva, podés, sí. Pregunta, si yo sé que de postre hay helado, antifío, ¿no? Completamente, sí, no sé, antifío. Sí, antifío. Como que yo siento que va a la flexibilidad. Te genera un pico. Está bien que yo coma en la comida, vaya pensando que después viene ese postre que va a ser un pico de glucosa, que piense en cosas como fibras, como fibra, hojas verdes. Proteína. Sí, exactamente, exactamente. Eso porque después después voy a bardearla un poco. ¿Y qué hay? ¿Se hace un promedio dentro de la panza? Y siento que es el alumno que hizo la tarea y la quiere mostrar. Sí, sí, claro, sí, que sí. Venís con pero esa... es re interesante eso, porque a ver, ¿qué pasa? Pero eso es lo que aprendí, chico. No, porque además diciembre es un mes un poco de consensos. Es un mes para entrenar un poco la flexibilidad, porque a mí tampoco me interesaría que después, o sea, que escuchando nutrición piensen, bueno, pero ahora como con culpa. Claro. No, la culpa de la culpa no, porque les da de comer a los terapeutas nada más. Como, no va por ahí, ¿no? Ya para eso está la maternidad. Claro, claro, claro. No, pero de verdad, como hacer consensos con vos y decir, bueno, ¿a dónde flexibilizo y a dónde elijo seguir sosteniendo un poco la parada? Porque también está la mentalidad, y acá no voy a mirar a nadie, pero la mentalidad de, como la cago un poquito, la cago todo el día. No, claro. El punto de corte, el punto de corte, flanco en dulce de leche, el punto de corte, no lo pongamos en las 24 horas, que lo veníamos hablando fuera del aire también. No es corto, no, como la cago todo el día. No, pará, cortala en la comida, que tus puntos de corte sean las comidas. Ah. Entonces vos decís, bueno, ahora no comí como quería comer, o no es lo más saludable, flexibilicé, ok. La comida siguiente, no sigas haciendo eso. Empieza de vuelta, como que reseteo el día. Pero no es... Aunque sea más chiquita la porción, o sea, por ejemplo, no sé, quiero comer helado, como dice José. Como el helado, pero no como... Es que si vos comiste bien, comiste una buena cantidad de grasas y proteínas, sobre todo, y hojas verdes, que vos decís ahí, neutralizo, le pongo fibra, un montón de cosas. Si vos comes así, no tenés tantas ganas de comer, o no comes tanta cantidad de helado, ¿entendés? Mm. Lo mismo pasa cuando decís, bueno, pero voy a tomar una copa de vino. Ok, pero si vos consecutivamente te tomás 3 copas de agua, consecutivamente... No vas a seguir tomando, no vas a tomar tanto vino, ¿entendés? Entonces, vamos por. Voy a tirar 3 sí y 3 no rápido para que quede. Para que quede a ver, dale. Claro. Para, antes de eso, te puedo dar una pregunta al chat de Lili Carmona, que te dice: por favor, pregúntele Cremona, a Fío. Cremona. ¿Qué opina de ayunos intermitentes de más de 20 horas? Es decir, una sola comida al día. ¿Cómo más de 20 horas? No, tiene que estar muy entrenado y tiene que ser elegir muy, muy prudentemente qué va a comer cuando come. Y no es para que algo repita, porque escuchaba con una de la Nutri y me rompí ayer, me hago 24 horas. 20 horas sin comer. No, o sea, hay personas que ya que llevan una nutrición, como que conocen mucho, como parte del camino, está ok, pero no para arrancar ni de casualidad. Entonces, dame los consejos para zapar el cansado. Puede ser, bueno, hablábamos de la yogurtera también fuera de el aire, porque yo, viste, de pasillo tengo mucha consultita. Sí, ¿no? Sí, después sí, me dicen, ay, justo, y a mí me vas me a huyen. No, a todos, hacia vos también. Dale, sí. ¿Cómo va a estar mañana? Bueno, incluyan proteínas y grasas, lo que decíamos recién, o huevo, puede ser, si es un yogur sin agregados, puede ir también. Sumá frutas con vitamina C, o sea, los cítricos que suelen ir de verano, pero también en invierno, si no, un suplementito de vitamina C, eso activa también, te da un poco más de energía. Agua con electrolitos, y Fío, pero agua con agüita de mar, agua con sal. Le metes los minerales que necesitas para revitalizar. Bien. No por nada se le da esas bebidas deportivas a la gente después de entrenar. Esas no. Esa no. No. No, pero no. El agua, fíjate cuando está no tan salada, ¿no? Hay como una medida. Claro, sí, una tapita por agua. Una tapita por botellita. Y después lo que no, snacks con azúcar. Esto ya lo sabemos, ya lo dijimos. Comidas procesadas. O sea, donde veas un paquete no vas a generar más energía. Vas a pensar que sí, pero no. Y el alcohol, chicos. Sí, basta. ¿Qué? Cancelémoslo. Está la de 0%. Yo pido un sifoncito. Bien. Gracias, Soy Puente.com. Los espero con una promo muy especial. Mira. El desequilibrio de la microbiota intestinal provoca inflamación. Cuida tus intestinos con So Good, el prebiótico natural que reduce la distensión, el dolor abdominal, la sensación de pesadez y mejora tu calidad de vida, porque un intestino feliz es un cuerpo feliz. So Good, tu bienestar comienza en el intestino. Presentó la columna de Bienestar y Nutrición Natural de Fío Vitelli, So Good Microbiota. Potenciamos el motor de tu intestino, porque un intestino feliz es un cuerpo feliz. Somos Urbana Play en las fiestas. Estamos conectados por la radio. Te podría contar técnicamente por qué la Ionauro es el mejor lubricante del país. Pero como quiero que te quedes con lo importante, te cuento que la Ionauro limpia, protege y controla la temperatura para que tu motor siga y siga. Con el Ion Auro de YPF, tu motor sigue y sigue. Elegí el Ion Auro en tu próximo cambio. Superviel es el único que te da una cuenta remunerada para pymes y tu plata crece y... Pará. ¿En serio es el único? Sí, Juan. Son los únicos que remuneran los saldos de las pymes. Mientras cobras y pagas, remunerás. Cobras, pagas, remunerás. Ah, esto me encanta. Superviel. Únicos como tu pyme. Más información en superviel.com.ar. Urbana Play 104.3. Olvídate de todo. Atendemos el teléfono, nos vamos bien al norte. Está Sebastián. Hola, Sebas. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Qué haces, Sebas? ¿Cómo estás, tranquilo? Sebas? ¿Todo bien? Todo bien. Un poco cagado de odio, pero todo bien. ¿Por qué? No pueden ser que ustedes dos siempre salgan al aire. Porten esa belleza que tienen. Y no, yo tengo que verlo siempre desde acá. Somos la radio que ves. Eso me caga de odio. ¿Estás enojado con nosotros, boludo? No, porque son muy hermosos. En especial vos, Dieguito, me caga de gusto. Y no es así. Me caga de gusto. Estoy todas las tardes viendo

la radio que ves. ¿Llegás con lo último de batería a fin de año? Shellbox, el programa de beneficios de Shell, presenta Impulso Extra Power. Y en Perros de la Calle te damos ese empujón que estás buscando. Dios, la gente vuelve a tener datos, ¿eh? Mirá que bien. Y aparecieron. Aparecieron, ¿eh? Ustedes se conectaron al Wi-Fi. Pero la gente necesita un impulso para llegar hasta fin de año si se queda sin nafta. Justamente. ¿Quién está en línea? Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te llamas? Alejandra, ¿cómo están? Bien, Alejandra, ¿de dónde estás llamando? De Villaluro. Villaluro, ¿eh? Se la ve entera, se la escucha entera, Alejandra. Sí, la verdad que sí. Ay, estoy muy emocionada. Qué lindo. ¿Hiciste el arbolito? No, todavía no, porque estoy esperando a mi hija que está trabajando para poder armarlo juntas. ¿Espíritu navideño sí o no? Sí, bien. Se come hasta la muerte en Navidad y después. ¿Qué acaba de decir? ¿Qué acaba de decir? Ahora le estoy preguntando. ¿Se come hasta reventar en Navidad, sí o no? Sí. Bueno, no, te caso. Sí, decía, porque si ella le decía, iba a decir, tipo, te copan los arrepentidos. Pero entendés, no puedo jugar ese juego. Pero vos tenés que partir de la realidad, Fío. Y la realidad es esta. Tenés que cambiar esta cultura. Estas son las cosas que tenés que cambiar. Pero vos haces todo bien, puertas afuera y me venís a picantear. No, puertas adentro. Digo, él está joya, ¿viste? Él joya. Hay que traer las polémicas a la mesa y debatirlas. En este caso, nuestra oyente dijo la verdad, fue sincera, no la podés tratar así. Sí. Gracias. A ver, todo el año me cuido, trato bien de cuidarme. Llega Navidad y quiero comer. Y sí. Es al revés, no es que abandona. Bueno, escúchame, llega entera Navidad, es lo único que te pido. Claro. Escúchame, ¿qué te falta? ¿Para qué necesitas un empujón? No, me falta mucho energía, estoy trabajando mucho y la verdad, hoy, que es el día que descanso, estoy todo el tiempo tirada en la cama, no doy más. Bueno, está bien, eso es por parte. No, eso es porque tenés que escuchar la columna, si no, retrocedés y vas. Ahí. No, bueno, pero para, te vas a descansar también. ¿A qué te dedicas? Dormir, obvio. Hay que dormir. ¿A qué te dedicas? ¿Por qué llegas tan liquidada? Y a la mañana trabajo en un colegio como maestra. Ah, sí, debe ser agotado. Y a la tarde estoy en una oficina, así que mi trabajo es de 7 a 7. Se entiende, ¿no? Demoledor. ¿Colegio qué grado? No tengo ningún grado este año, recién el año que viene, porque empecé hace poco, pero ya me agotó con solo... Sí, sí, yo tengo 3 en casa y es un montón, imagínate. ¿Cuántos años tenés? Sí. Hay muchos. Pero pará, porque me gustó esto. Sí, de recién empezás, ¿no? No, no, me gustó la pregunta de recién empezás y tenés muchos años. No. A ver, yo me recibí hace muchísimos años, trabajé muchos años en jardín. Hace 3 años que no trabajo en jardín y estoy extrañando muchísimo a los chicos. Vení a casa. Y quise volver y me anoté de nuevo para trabajar. Mirá, ahí va. Mirá qué lindo. ¿Y quién te da más trabajo entonces, los chicos o los grandes, los de la oficina? No, los grandes, totalmente. Ay, viste, sí. Bueno, espectacular. Entonces, metele al tanque de nafta que te está regalando Shell para que llegues. Ay, ¿se lo ganó? Se lo ganó, pero sin lugar a dudas. Gracias. La verdad que la escuché y la vi power, ¿eh? Bien, chicos. Bien. Bien. Un abrazo grande, Alejandra. Muchas gracias. Un abrazo para todos ahí. Son todos hermosos. Gracias. Abrazo, gracias. Abrazo. Ahora que ya sabes que Shellbox es el programa de beneficios de Shell, ¿qué estás esperando para sumarte? Descarga la app de Shellbox o registrate en shellbox.ar y empezá a sumar puntos con tus compras. Podés acceder a descuentos exclusivos y vivir experiencias únicas. ¿Te lo vas a perder? A veces solo necesitas un empujón para volver a arrancar. Esto fue Impulso Extra Power, presentado por Shellbox, el programa de beneficios de Shell que te permite sumar puntos y canjearlos en todas sus compras. Faltan 20 segundos para la 1 del mediodía, somos muy puntuales y vamos a aprovechar estos últimos segundos para agradecerle a la gente de Puchero, la cantina moderna de Villaluro, abiertos todos los días de mediodía a la noche, con opciones para todos los gustos, deliciosas meriendas por la tarde, su barra bermutera y su cocina casera hacen de cada visita una experiencia porteña única. Los encontrás. El mejor nombre del mundo. Sí, chero. Los encontrás en la avenida Rivadavia. 10.300, qué difícil, 10.300, a lo largo, lejos. ¿Qué y en Instagram Luro, como Luro. Puchero, arroba, puchero.ba, así nomás. Claro. Porque dice un punto más, pero creo que no va. Y gracias por... arroba puchero.ba. Bien. Y gracias por el desayuno a la gente de Dulce Charlotte, que siempre mandan cosas espectaculares. Aprobados por Fío. Aprobado por Fío. Cuentan con el sello de Fío Vitelli. Che, gracias a todos por estar ahí. Gracias, ¿eh? Gracias. Mañana vuelve toda la gente, ¿no? Alguien va a venir mañana. Yo no nosotros loco, estamos no acá. Sé, por favor. Fíjense. Fíjense que... Hablando de que llega gente. Mira, ahí está. Viene ya viene la gente de Todo Pasa. Mañana nosotros a las 9 de la mañana acá. Ajá. Bueno, pasará lindo. Yo me voy al Delta. Ustedes pasen la lindo. Lo voy a escuchar. Hasta mañana, dale. Chao. Hasta mañana. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo.